que es lo mejor. Y bueno, también está Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Pues bien, por aquí, a que nos contéis cosas de Muro, que hace mucho que no se os oye por aquí por estas radios ni nada de eso, ¿no? Pues sí. Y ya va siendo hora. Sí, por esta y por ninguna. Con estos 2 años que hemos tenido, por eso, no se oía a nadie. Por eso, no se oía a nadie, pero ya se está empezando a oír. Y a vosotros, además, se os va a oír aquí mismo muy prontito. Sí. El próximo sábado. El sábado estamos aquí dando caña. A tope. En la Revi Live. En la Revi Live. Aquí. ¿Con quién más estáis? Pues viene otro grupito, sí, más. Sí, viene otro grupo que se llama Kain's Dynasty, ¿no? Kain's Dynasty, sí. Kain's Dynasty. Bueno, pues un buen aperitivo y luego a dar cera mucha. Sí, nosotros no sabemos hacer otra cosa. Es que si no me ha aburrido. ¿Qué has dicho, mamen? Que cera de la buena. Cera de la buena. La gente, mira, el otro día no sé con quién le hablaba que decía, es que nunca he visto a Muro ahora. Digo, pues está mejor que nunca. Rosa lo da todo y es muy grande. Yo tuve el placer de verlo antes de pandemia en Valladolid y me quedé sorprendidísima. Ah, ¿estabas en la de la cena heavy? Sí, sí, ah. Yo soy la loca que se metía por los camerinos. ¡Ole, ole! Es que esta mame no puede estarse quieta así como así. Pues así hay que ser, hombre, es que si no... Bueno, a mí se me ha ocurrido empezar contando la historia de Muro. ¿Qué os parece? Cuenta. Pero la historia a mi manera, claro. Ah, eso sí que resultará entretenido. Venga. Eso es una manera un poco diferente y a ver si detectáis algo curioso a lo largo de la historia. Oh. Y yo digo que Muro comenzamos llenos de acero y sangre. Ese con el que formamos aquel telón de acero. Para enfrentarnos a aquel cazador mutante. Después de aquello, hicimos un pacto de sangre con el que cosechar aquellos grandes éxitos. Pero no vimos aquel peligro inminente de dejar de ser unos dioses del metal y quedarnos solo con el corazón de metal. Por eso se gritó: ¡larga vida al rock! Que este muro no se cae, aunque quieran vernos enterrados en vivo. Siempre seremos el muro original. Aunque nos amenace el cuarto jinete. Ahí. Muy bonito. Bueno. Una historia. Asilado ahí. Muy bonito. Bueno, para quien no lo sepa, están los títulos de todos los discos de Muro. Claro. Hasta el último que hicisteis allá en 2013, del que este tema que ha sonado forma parte. Pues sí. Yo creo que ese tema, si hubiera salido single, hubiera sido una de las caras. Sería... Vamos, yo creo que sí, porque es... Para ti es uno de los mejores, temas, sí, que habéis hecho. Sí, la verdad. Del disco ese, yo para mí, ese es uno de los mejores. ¿Y por qué te resulta...? Porque es como así. Un resurgir después de tanto tiempo de la última vez que se tocó. Y ese tema pues tiene una composición muy muy completa y te transmite mucho lo que es música y letra, las dos cosas a la vez en completo. Algo, dime. Estoy de acuerdo. Está de acuerdo, mamen, también. Bueno, yo tengo una curiosidad. Este disco se grabó en 2013. Rosa no estaba, la voz es la de Silver, la que suena. ¿Cuándo va a haber un disco de Muro con la voz de Rosa? Tic tac, tic tac. Pues, esa es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Iba a tardar. Tic tac, tic tac. Es una pregunta que no podía tardar en este programa. No es imposible, pero la fecha no la tenemos todavía. No hay fecha todavía, pero hay temitas por ahí para grabar. Sí, hay un tema que tocamos en directo. Y bueno, hay cosas por ahí compuestas que están haciéndose. Se está trabajando sobre ellas y en un futuro, pues habrá. ¿Sabes qué pasa? Que es que el cuarto jinete puso el nivel muy alto. Y entonces. El listón es. hay que plantearse lo que haces. Es complicado. No vale cualquier cosa y nosotros tenemos un nivel de exigencia importante. Muy así importante. Así es que... No vale cualquier cosa, eso es verdad. Entonces, no, es perdón, difícil. Porque tú puedes con ese con mucho más. No, ¿me dices a mí? Bueno, si te parece, me lo dice a mí. Si yo he podido entrar en esta banda, claro que puedo. Tú puedes con ese con mucho más. Sí, claro, si sí. Yo soy la primera interesada, de verdad que tengo muchas ganas también. Uh-huh. Lo que pasa es que es lo que te digo, hay que hacer las cosas con cabeza y bien cabeza, pensadas. Exacto. Uh-huh. Pues, y estamos en eso. Hay mucha gente que está deseando tener ya algo así. De momento que os tengan el sábado aquí. Lo sabemos. ¿No? Mientras no nos falte la energía para el sábado ni para lo que venga después. Bueno, lo que sí también tenemos que hacer es mandar un saludito al Largo y a la Pi, que no han podido venir, ¿no? Claro, sí. Pues salúdales tú. Un besito y un piquito en los morros a los dos. Uno para cada uno, ¿no? Porque uno para los dos es más complicado. Al lápiz no le saludé que no ha venido porque no ha querido. ¿Quién te lo ha dicho? Es que aquí somos mucotillas, ¿eh? Estuve el sábado con él. Bueno, es que le da vergüenza, decía. Es un vergonzoso. Sí. A estas alturas, ¿no? Que tiene muchas cosas que hacer, dice. Sí. Claro. Como todos. Bueno, que de aparte de estos dos años de parón, desde que está Rosa en Muro, ¿qué cambios habéis hecho? ¿Habéis retocado temas para adaptarlos más a la voz de Rosa? ¿Cómo ha funcionado este tema? Bueno, pero eso no se ha hecho ahora. Bueno, para adaptarlos a mí. No, lo digo de antes, desde que no, estás tú. Eso, desde que estoy yo, lo que se ha hecho es subir la tonalidad. Subir la afinación al mi menor, al que había antiguamente desde el acero y sangre y el telón. Uh-huh. Y bueno, se ha compuesto un tema nuevo también. Y bueno, estamos también rescatando temas de discos que no tocábamos, del Corazón de Metal y no sé si al final sacaremos algún otro tema más de otros discos para completar un poco, hacer un setlist de todos los discos que hemos grabado. Algún temita de cada disco, ¿no? Y luego, pues, lo que te he dicho antes, la afinación, que ya tiene un tono más alto y tuvimos que volverlo a poner en su sitio. Hay que colocar las cosas en su sitio para que suenen mejor, porque sonar bien han sonado siempre. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, ya con los años tuvimos que ir bajando la afinación y... Porque decían que sonaba un poco más de otra manera, por cambiar un poco y quedábamos en re, pero bueno, luego con el tiempo ahora al entrar Rosa le venía muy bajo y tuvimos que subirlo a mí. Uh-huh. Y de espectáculo, algo más también hay. Con ella pues eso es diferente, claro, ella da un directo mucho más... movidito, más fuerte y... La verdad es que ella va cogiendo tablas y se la ve que cada vez va bastante bien, va funcionando mejor todavía, claro. Y Rosa, ¿mucho miedo cuando te entraste en un grupo como Muro? ¿O... bueno, no lo pensé. Miedo no tenía entonces, pero cuando empezamos a dar directos me entró todo de repente. Se estrenó en Italia. Joder, ese sí que me dio miedo. Madre mía, me lo pasé fatal. ¿Qué anécdota nos cuentas de esa historia? Échate para adelante. Me decía el lápiz todo el rato, pero tú para adelante. Que, es que te quedabas muy atrás. Yo no tenía tablas en el escenario, yo era cero. Y me tenía que poner en poco tiempo de 0 a 100 para ponerme a la altura de ellos, pues imagínate. Claro. Qué carrerón. Un bueno, carrerón a tope. Bueno, a ver, pero ahí vamos. Íbamos pasito a pasito ya. Y ahora ya está haciendo, más que pasado. Ya me voy haciendo con mi trozo. Ya tiene ya su trocito. Su trocito y, bien sí. apañado y lo hace. Sí, lo cubre bien. Pues, ¿y qué más historias así tenéis? No sé, ¿alguna anécdota que os haya pasado últimamente? O pues nada, ahora mismo yo no caigo. No, o durante el confinamiento y demás, ¿habéis apañado algo? ¿Habéis hecho algo? Ah, bueno, a mí me ha pasado una historia en el trabajo, muy graciosa, porque estaba en una videoconferencia y había una compañera que no era de mi trabajo, que estaba por allí, y dice de repente, esa chica me suena un montón. Y le dice a una compañera... ¿De qué me suena esa chica? Dice, bueno, es que es cantante, canta en un grupo que se llama Muro. Dice, ya está, que mi hija es fan de esa chica. Y yo flipaba, digo, pero vamos a ver. Es que esas cosas pasan. Sí, pues eso es una anécdota que, vamos, que me quedé loca. A ver, no, es que me parecía que estaba sonando el teléfono, disculpad. Ah. Pero no, de momento no. Que, por cierto, voy a recordar el teléfono y el WhatsApp por si alguien quiere haceros alguna pregunta o contaros alguna cosa. El teléfono es el 530... espérate, se me ha quitado aquí. 91-530-3221. Y el WhatsApp, el 608-60-0551. O abajo, a la derecha, en la página web donde nos estáis escuchando, tenéis el botoncito de WhatsApp. Pues ahí nos podéis poner... Mamen, hoy te he quitado el puesto de decir el número. Sí, es que no me has dado tiempo a hablar, te iba a decir, no es por nada, Bernie, pero yo lo digo mejor, ¿eh? Eso ya lo sé. Así que... Pero es que yo no soy tan como tú. Menos mal que no me has dicho que lo diga yo. Bueno, si queréis hacerles alguna pregunta, estáis a tiempo, ¿eh? Bueno, pues a ver qué le preguntaba. Yo quiero, en general, ¿qué percibís del público? Porque han pasado por lo menos 30 años desde que empezó Muro hasta ahora. Igual que el público, tenemos una percepción diferente de Muro del principio al Muro de ahora. Vosotros también, por ejemplo, tú, Julio, pues percibirás... Porque tú antes eras Julito y ahora eres Julio. Sí, bueno. Bueno. Sigue siendo Julito, ¿eh? En las púas pongo Julito todavía. Y en mi Facebook de Muro pongo Julito de Muro. O sea que lo de Julito ya yo creo que va conmigo hasta, hasta más allá. El largo antes era muy serio, y ahora es hasta simpático. Ah, sí, eso sí. Bueno, depende del día. ¡Ay, como nos oiga! Pues que nos oiga, que nos oiga. Se estará riendo. Y seguramente. Así que... Y bueno, ¿y del lápiz qué le dices? Ya has hablado de uno y otro, pues falta otro. Del lápiz, es que no puedo decir nada, ni bueno ni malo. Yo a lápiz le quiero un montón, le tengo un cariño especial y es un cabronazo, pero se le quiere. Es un gitano. Estoy de acuerdo contigo. Se le quiere. Es un buen tipo. Es un cabronazo, pero le tienes que querer. Sí, es que a mí me pasa lo mismo. Lo que has dicho lo has clavado. Es que el largo es el largo y Lapi es otra cosa muy diferente. Más cositas por ahí para contar, de previsión del evento del bolo del sábado aquí en Revilife. Vamos a contar a qué hora tiene que venir la gente y las entradas, dónde pueden conseguirlas, que todavía quedan anticipadas, pero como se descuidan se quedan sin ellas, ¿no, Pedro? Pues sí, la verdad que las previsiones, vamos a ver, hoy según está el mercado, nunca tienes una previsión buena en esta etapa que nos está tocando vivir, porque estamos viendo cómo se están cancelando día a día conciertos, porque no hay venta anticipada. Hoy vale, la venta anticipada es lo que te marca a cualquiera que esté en labores de promoción de conciertos, es lo que te... lo que te da el balance de decidir si lo haces o no lo haces. Porque cuando tú tienes una producción de este calibre y sabes los gastos que acarrea, y cuando estás a 2 semanas del evento y ves que no responde la gente, yo entiendo muy mucho a toda esta gente que está cancelando conciertos porque está poniendo en juego la economía de su familia. En nuestro caso, vamos a decir que no es que me haya llevado una sorpresa, porque yo tenía mucha fe en que esto iba a funcionar. Tenía mucha fe por varios... Lo primero, porque es mi banda y a la que represento, y es... y si no creo en ellos, pues no sé qué cojones hago aquí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es porque me daba muy buen rollo hacerlo en esta sala, en la sala Revilay, porque está en mi barrio. Es mi barrio donde yo me he criado. Y está en el barrio donde Muro grabó su primer disco. Y eso me retrotrae a ese año 85 en el que me juntaba yo con... Nos juntamos aquí en los parques de Vicálvaro, en los previos y en los no previos de ir y salir de Barrabás y a tomarnos nuestros litros en la alfombra que llevaba yo en mi furgoneta, y las tirábamos en el suelo en el verde del parque, y nos tomábamos nuestras litronas. El Largo nos llamaba putos hippies. ¡Sois unos putos hippies! Y nosotros nos reíamos cantidad. Nos fumábamos nuestros cigarritos de la risa, los que no fumábamos, los que no, pues no, pero... De hecho, Muro... Fíjate, de ahí viene una anécdota que te voy a contar. Cuenta. Muro es de los grupos más sanos, fíjate lo que te digo, que yo he conocido nunca, y he bregado con muchos. Sí. Soy fe. De los... cuando me piden, cuando cierro un contrato y tal, y mando a algún promotor, me dice, oye, ¿algún requerimiento especial? ¿Qué licores queréis? ¿Qué ron o qué whisky y tal? Digo, pues no. Digo, si tienes una botellita de ron, aunque sea que esté a la mitad ahora en la barra, la pones, porque no toman licor. El Largo se toma su cubatita después del concierto, y a lo mejor Rosa se toma una copa también después del concierto, pero... Ya está. Julito siempre ha tomado o bebidas isotónicas, o se ha cuidado, es un tío que se ha cuidado siempre mucho. Lapi, que no le falte café, y naranja o limón, o sea que en ese sentido no... No, y lo que te decía, lo de la anécdota, aquí en el barrio, me acuerdo que yo fue una época en la que yo, digamos, me separé también un poco huyendo de ese mal rollo que había en los 80, ¿no? Cuando veías que todos tus amigos del barrio, muchos de ellos tomaban un camino equivocado, y cuando no lo entendían y tú no eras capaz de hacerlo entender, pues lo mejor era retirarte un poco, porque si no te salpicaba demasiado. Y en esas que, algunas veces de estas que yo quedaba con, pues muchas veces con Julito, con Silver y tal, y venían a casa, y yo aparecía por el barrio con estos elementos, claro, y íbamos allí con unos pelos, yo no tenía todavía de mal mi melenita así Camilo VI, yo estaba, claro, yo me había licenciado en el año 84, del ejército, y estaba todavía criando pelo, pero ellos venían con sus melenacas, todos de negro, yo sí de negro, con nuestras cinturones de balas y tal, y entrábamos allí por el barrio, claro, las señoras del barrio se quedaban totalmente acojonadas, y al día siguiente, pues yo recuerdo que ya mi madre, pues a una vecina le tuvo que poner en su sitio, porque decía, ay, Maruja, hemos visto a Pedrito, venía con unos amigos, con unas pintas. Y mi madre, que los tiene muy bien puestos, les dijo, más vale que tengáis cuidado de vuestros hijos. Y no fijéis en el mío, que el mío sabe con quién va. Vosotras estar pendientes de los vuestros. Y yo con eso me quedé, y es verdad. Luego, el tema, la frase esa famosa de que las apariencias engañan, es cierto, y eso es lo que suele pasar. Pues hay alguien también al teléfono que nos puede contar alguna anécdota de Muro y que os quiere saludar. Buenas tardes. Oye, qué bien habla el señor este que ha hablado ahora. Enamorado me tiene. Enamorado te tiene. ¿Quién será? ¿Quién será este señor? ¿Qué pasa, Murito? ¿Sabéis quién es? ¿Qué tal? ¿No conocéis la voz? Pulito. Es que se le oye muy, muy... A ver, espérate, vamos a intentar subirle un poquito. A ver. A ver ahora. Y no sabréis quién soy, qué cabrones. Es que no te oímos. Entonces, eso es un problema mayor. Qué bien hablas, Perico. Qué bien hablas, Perico. Perico, presidente. Ah, sí, ya sé quién es. Ya sabéis quién es. Sí, sí, sí. Creo que no es alguien que pasó alguna vez por muro. Joaquinín. ¿Qué pasa, ¿qué Joaquín? ¿Cómo estáis? Joaquín. ¿Qué tal, tío? Bueno, para quien no lo sepa, es el niño que y que estuvo una temporadita que otra con muro, ¿no? Viejo de cito. Mientras me salían pelos en los sobacos. Sí. Cuando era chiquitito. Cuando era chiquitito. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Oye, nos vemos en sábado. Se le quiere mucho a Joaquín. El niño es familia. Es familia. Es familia, sí. Para mí es familia. Sí. Cuéntanos alguna anécdota tú de muro. Oh, confesable. Es que era muy pequeño, tío. Incluso en alguna época era menor. Entonces no sé si todavía me pueden detener. Se ha perdido. Se habrá ido a salir. A ver. No sé si todavía me pueden detener. Yo sí me acuerdo, de esto os vais a acordar todos, además. El primer concierto que yo hice con muro fue como a finales de enero del año catapum. Joaquín, ¿nos oyes? Sí, os oigo regular, pero os oigo. Sí, pero no le oímos nosotros. Sí. Pues yo le oigo perfectamente. ¿Tú le oyes bien? Hola, Rosa. Oye, Rosa, a ti no te conozco, no te tía, oímos. Pero te conoceré el sábado. A ver, ahora. Ahora. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Dinos Rosa, ahora. Rosa sí me oía, tío. No, quien te oía era Mamen. Ah, pues. Joder, pues nada, pues me he liado. Que nos cuentes algo que hayas tenido tú con muro, que creo que has tenido algo. Algunas. ¿Vosotros os acordáis, Pedro, Julito, del mos pa'lante y del mos pa'atrás? Ah, sí, muy bueno. Ah, sí, joder. Sí nos acordamos, ¿verdad? Pues estos cabrones, junto con el gran Javier Gálvez, mi primer concierto con muro fue en el año 90, yo creo, a finales de enero, una cosa así. Hacía un frío de cojones, vamos. Y fue en Barcelona, y a la vuelta de este concierto, pues paramos en Calatayud, ¿era, Pedro? Por ahí. Sí. No, Calatayud. Ah, Calatayud, sí, sí. ¿Sabes por dónde voy, verdad? Ya sé la que vas a contar. Pues termínala tú, que hablas muy bien. No, cuéntala tú, que mola. Pues nada, así, ¿qué tenía yo? Tenía, pues, 18 añitos o una cosa así. Sí, no había cumplido 19 todavía. Entonces, entre todos estos seres del inframundo, me agarraron, Bernardo, me dejaron en pelotas y me sacaron a la calle. Y este fue mi primer desnudo integral con ningún éxito, porque nadie ni siquiera se volvía, imagínate, en enero, ahí anocheciendo, pues no estaba nada para exhibición. Y entonces, como nadie miraba, la frase famosa de Javier, ¿te acuerdas, Perico, que bajó? Pasaba una señora con su perro, con sus niños por ahí. Sí. Bajó Javier la ventanilla y dijo: ¡Señora, mire este! Sí, señora. Y ni por esas, nadie me miraba. Entonces, finalmente, afortunadamente, me dejaron entrar. Sí. Pero esa es la historia de mi primer, y no único, por supuesto, desnudo público con ningún éxito, tío. Y después de esa, pues vinieron muchas más. Y la verdad es que fue una época muy, muy chula y muy bonita, que recuerdo con todo el cariño y que, bueno, que fue el pistoletazo de salida para dos o tres cosillas más que hice después. Sí. ¿Cómo estás? Tres, nada más que has hecho, ¿no? ¿No has estado en más sitios? Sí, en alguno. ¿Cómo estáis? ¿Que nos vemos el sábado entonces o qué? Hombre, claro, eso esperamos. Claro, aquí estamos esperando a todo el mundo el sábado. A ver. El sábado es día de reencuentros. A ver a qué hora llego, pero llego. Vas a venir sí o sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos, tendría que ocurrir una hecatombe. Igual llego un pelo tarde, pero llego. Pues, yo te llamo, Pedro, cuando llegue. Pues nada, pues yo no sé si me dará tiempo, si podré o no, pero si puedo te veo. Pero si tú eres tu propio jefe, Bernie, tienes que estar ahí el primero. Sí, pero hay cosas que hacer siempre. Que esto, ya pero, bueno, pero mejor que ir a ver a los muros, no creo que tengas nada el sábado ahí por la tarde-noche. No sé, ya te lo diré. Y si te lo digo en persona. Suena planazo eso, ¿eh? Suena planazo. Hombre, claro. Es que, a ver, una noche con muro, ¿eso no es un planazo? Sí. Es todo un planazo. Pues fíjate unas cuantas que tuve yo la suerte de compartir. Bueno, tío, que no quiero copar el tiempo. Que nos vemos el sábado, tío. Mucha suerte, un placeraco hablar con vosotros y el sábado nos damos un abrazo, ¿vale? Muy bien, Joaquín. Venga, igualmente Joaquín. Para ti. Mucha suerte. Venga, te saco. Un abrazo. Joaquín, un abrazo a todos. Un saludo. Nos vemos. Lo veo, al final acabáis cantando Mil y una noche de amor de sangre azul. Sí. Pues estamos volviendo de eso, ¿no? Pues con sangre azul se hicieron unos cuantos bolos en la época. Se hicieron muchos. Sí, sí, con Niágara, yo recuerdo en el Melonar, ahí en el Parque de Arganzuela, un concierto, Niágara Muro, que tocó primero Niágara. La Melonera. Eso es la Melonera. Ahí el Melonar, el que está en el Melonar. Ay. En los melones. Qué rico, claro. Los melones, ahí, en verano, ahí. Qué rico. Los camerinos estaban detrás del escenario, que eran como unas casetas sin techo. Sí. Sí. Y los cabrones de los muros, todo el concierto de Niágara asomándose por detrás. Y la peña cada vez que se asomaban, ¡muro, muro! Le reventaron el concierto a los Niágara, los cabrones. Hombre, eran colegas, joder. Si es que no se les puede dejar solos. Sí, sí, pero además se subían y bajaban. Y se asomaban ahí. Cada vez que se asomaban, claro, los Niágara del escenario no lo veían, pero la peña se venía arriba. Lo recuerdo muy gracioso. Sí. Sería para ver si veíamos algún conocido o algo. Sería. A ver cómo estaba el ambiente. Bueno, ¿qué os parece si hacemos una pausita de 3-5 minutitos, lo que dura un tema? Un tema, pues venga. ¿Eh? Perfecto. Y yo he cogido el último disco, el cuarto jinete. Y Julito, tú elegiste el primer tema, elige Rosa, tú si quieres el siguiente. Pues yo el honorable. ¿El honorable? Uh-huh. Pues nada, pues ponemos aquí el honorable, nos tomamos un pequeño descansito y enseguida volvemos para rematar esta entrevista, que nos queda un ratito, no muy grande, pero todavía queda algo. Thank you. Bueno, pues muy honorable y muy potente, como todos los temas vuestros. Este es uno de los que me gusta mucho a mí en directo. Y el Otra Batalla también. Uh-huh. O sea, especialmente esos dos me vengo arriba porque no sé. Es que hay que irse arriba, ¿no? Me inspiran mucho. Y aparte de este bolo, ¿tenéis más sitios previstos o de momento estamos buscando hoy sin cerrar fechas? Sí, hombre, vamos a ver, esto es una cosa que nunca se termina. Uh-huh. Ahora mismo hay varios, ya que a colación de que veníamos hablando de melones y a mí que es un tema que me apasiona, pues hay varios melones abiertos, pero no están todavía cerrados. Sí que tenemos, ya en septiembre estamos en el Algarroa Rock. Ajá. Uh-huh. Y mira qué casualidad que tenía un contacto de hace tiempo y estaba tratando con él para hacer un festival en el sur de Francia, que hacen un festival en el sur de Francia, mejor dicho, y estaba pues ya la cosa cerrada y no tienen otra fecha que coincide con esa única fecha de septiembre en la que tenemos cerrado lo de Málaga. Así casualidad. Una gran putada y nada, se pasa para 2023 y punto. Y lo que te digo, hay cosas ahí que están, bueno, habladas y lo típico de que ya te llamaremos o como ahora la mayoría de festivales están regidos por colectivos, uh-huh. Estos colectivos tienen que deliberar porque la comisión de cada colectivo, si son 8 o 10 personas y cada uno tiene una propuesta, pues te puedes imaginar, es un poco locura. Es tener un poquito también la suerte de que encajes en el cartel y que decidan llevarte a ti, pero bueno, en la caña se le tira a todo el mundo. Pasa que, bueno, Muro también hay que entender que es un grupo que, aunque puedas pensar que, bueno, que encaje en todos los sitios, pero últimamente lo que se está haciendo, si te fijas, son conciertos y festivales de más del rollo más auténtico, ¿no? Más true, como venimos llamando, uh-huh. Se viene llamando coloquialmente. Así que nada, bueno, pero ya abiertos a todo y ya ves, y si no nos llaman, nos inventamos las cosas y hacemos cosas como esta, porque teníamos Madrid y Barcelona cerrados y tristemente hubo que cancelar por el tema de los aforos y la pandemia y demás, porque no era viable hacerlo con los aforos como estaban restringidos. Ahora aquí, bueno, ahora ya parece que eso se nos va olvidando, pero ha dejado una secuela muy importante que es la desconfianza. Ahora hay un factor muy importante que es eso, la desconfianza de que una cosa de que un evento se pueda hacer o no hacer, y la gente es muy reacia a dar 15 euros de su dinero con 2 meses de antelación para que luego... Es que es uno de los problemas que hay con el tema de las entradas anticipadas, ¿no? Que sí. Mucha gente hasta 2 días antes no se arriesga a comprar la entrada, incluso mucha gente la compra en taquilla por... Sí, sí, yo he oído razonamientos de varias personas, ¿no? De amigos y no amigos, y la verdad que tiene su sentido. Dice, mira, pues muchas veces por los 3 o 5 euros que tiene de diferencia de una anticipada sacarla en taquilla, dice, prefiero pagar esos 5 euros más y en vez de pagar 15, pagar 20 o 18... y que sea ese dinero al fin y al cabo para la banda. Y dices, hostia, pues también tiene su razón, pero también la gente tiene que entender que si tú al promotor no le das una pista de cómo va a ir la cosa, puede llegar el momento en que diga que no responde. Claro. Nosotros en la organización de este concierto, yo, como te dije al principio, sí que tenía fe, porque hace mucho tiempo que Muro no tocaba en Madrid. Y en vista que se canceló aquello que íbamos a hacer aquí con David Reyes y demás, pues dije, coño, pues vamos a hacer algo así un poquito importante y hacerlo en nuestra ciudad y qué mejor sitio que en la Ready, que yo ya venía hablando con la gerencia de la sala y ya he visto la calidad de tanto de sala, escenario, equipo de sonido, luces y demás, está en nuestra zona sur. ¿Qué más? Luego, sabes que bueno, la producción de este concierto la estamos haciendo 50-50 entre Centro Metal Management y Morgana Music. Un saludo para los Morgana. Por supuesto, la gente de Morgana aquí a tope. Y lo que te digo, nos inventamos, por ejemplo, yo era una cosa que tenía ahí en mente de hace mucho tiempo, que la quería haber hecho con anterioridad en otro sitio, pero no lo pude llegar a hacer. Y en este dije, coño, pues lo voy a hacer con muro porque va a quedar súper chulo. Y lo pensamos, lo hablamos entre, como te digo, entre la gente de Morgana y nosotros, y decidimos hacerlo lo del obsequio. Para un poco, pues eso, joder, para hacer algo distinto, fomentar un poquito la venta anticipada, el quitarle el miedo a la gente y decirle, coño, que mira, que aparte de que te vamos a hacer un regalito también. Y además es una cosa bonita, porque es un recuerdo bonito que lo cuelgas luego del flexo de la mesa del escritorio donde tienes el ordenador. Hay gente, yo por ejemplo soy de los taraos que guardan los lanyard o los pases de backstage que te han ido dando. Sí, yo todas las acreditaciones que tengo las tengo, yo tengo una perchita, guardaditas también. Tengo una perchita en mi despacho y allí van todos, y están todos allí colgados, ¿no? Pues es una cosa bonita. Y digo, joder, diferente. Yo no lo vi. Te hemos oído muy mal. Repite. Que me guarde una chelis para mi colección. Ay. Pues está la cosita que no sé, ¿eh? Porque lo que te digo, que se hizo esto para fomentar lo de la venta anticipada, y pues no sé si será por eso, pero te puedo decir no, eso que... No, eso no... Lo que te está diciendo Mamen es el setlist, lo que quiere. Sí, sí, bueno, el setlist, vale. No te preocupes, que se guardará. Y si no, te lo mando, te hago una foto. Y te digo que la venta anticipada. Vale, que luego le digo a Benny que os haga una historia de esas que hace el golo. Sí, que va muy, muy bien. O sea, no es aquí. Tirarte el rollo, porque es una hemos publicado ya un cartel cuando se llegó al 60% de la venta anticipada. Se ha hecho otra publicación de las publicaciones, digamos, pagadas de publicidad, ya con el 70% del aforo vendido real. Uh-huh. Porque aquí sería un poco hipócrita el poner que has vendido el 80 o el 70 o el tanto por ciento que veas ahí como para animar, para decir a la gente, si no vienes eres tonto. Uh-huh. Pues no, coño, se está diciendo la realidad de lo que es, porque si luego viene la gente al concierto y ve que hay cuatro gatos y dice, hostia, esto es como se estaban tirando el farol. No, uh-huh. El tema es real, el ambiente está más que asegurado. El grupo va a hacer una descarga de a las que nos tiene acostumbrados, y la gente cuando vea el ambiente de sala, que sabes que eso es contagioso, la mayoría, va a venir muchísimos amigos de toda la vida de Muro, que conocidos de a lo largo de todos los años y demás, y va a ser sabemos el primero que va a venir. Sí, pero joder, que estamos va a acabar colgando el todo vendido, vamos, agotado. Sí, yo estoy casi seguro. De hecho, igual tenemos que frenar, porque queremos dejar. No va a quedar ni para taquilla. No. Queremos dejar entradas para taquilla. Eso es importante, que si lo está oyendo la gente, que lo sepa. De todas maneras, lo pondremos también en alguna publicación. Hay que ser también respetuoso con esa gente que no puede adelantar 15 euros de su dinero. Pero a lo mejor luego sí que puede gastarse 18 en la taquilla, porque no, o no puede desplazarse a un punto de venta, o no se maneja con las redes sociales, y no, por mucho que le pases un enlace, pues no sabe. Y luego la gente que hasta el último momento no sabe si puede venir o no. No saben si puede venir porque trabajan. O sea, hay muchos factores y eso hay que respetarlo. Antes era por ley, o sea, había que dejar un mínimo de entradas en taquilla. Ajá. Y yo, como soy muy antiguo, Antiguos somos todos. O clásico, llámame como quieras. A mí me gusta respetar esa... Ahora se dice vintage. Vintage, sí, bueno. Pues eso, a mí me gusta respetar eso y dejar... Hay que dejar un mínimo, yo creo que dejaremos unas... Iba a decir 50. Si tenemos que dejar 50, igual tengo que cortar la venta ya. O sea, fíjate, y te estoy dando pistas de cómo va. Con lo que has dicho antes del 70%, echando la cuenta del aforo y no sé qué, 50 son muchas, ¿eh? Yo quería dejar 50 en principio, pero ya... Posiblemente ya tengas que dejar 40. Lo tendremos que decidir esta tarde, entre esta tarde y mañana, bueno, esta tarde, esta noche y mañana, lo debatiremos allí. Entre Eva y yo, o eso, y hablaremos y miraremos a ver cómo lo hacemos, pero sí que queremos dejar entradas en taquilla porque sabemos que va a venir gente a taquilla. Seguro, seguro. Es que es más, hay muchos. Yo sé de varios bolos que le han echado narices y han dicho, aunque no haya tanta anticipada, vamos a arriesgarnos, y al final han llenado. Aquí. Así está el patio ahora mismo, con tanta historia y tanta movida. Bueno, pues se nos acaba ya el tiempo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Que espero que haya sido entretenido, como sí, te había dicho. Sí. Y que nada, que el sábado a darlo todo y a pasarlo a tope. A hacer lo que más nos gusta, tocar en directo. Efectivamente, que es que además Muro... No tendréis discos de hace ya unos cuantos años, pero en directo... Es lo vuestro. Es nuestro terreno. Sí. Bueno, Os recomiendo el concierto 100%. Si la gente no sabe qué hacer el sábado, que se vaya a ver a Muro, que se lo va a pasar fenomenal y va a disfrutar y se va a llevar un buen sabor de boca, porque Muro no tiene nada que ver con lo que era. Bueno, yo solo quería decir también que animo a la gente a que venga, porque... Pues lo vamos a pasar bien, es un momento para reencontrarnos con el público, que vengan con ganas de cantar, de saltar, de hacer mos o más o mis o lo que quieran, que va a estar divertido y mucha energía. Vamos a soltar ahí toda la energía que de 2 años de pandemia. O sea, imagínate, si tenemos energía para soltar. Se va a liberar ahí todos los monstruos. Todo. Vamos a soltar todo. Yo por lo menos, que tenía unas ganas ya. Lo primero que se va a saltar es el muro. Eso para empezar. Julio, ¿alguna cosita más? Pues nada, que aquí estamos esperando el sábado. A las 8:30 empieza el festival y a darle duro aquí como siempre, sin sí, parar. La apertura, hasta que el cuerpo aguante. La apertura de puertas, hay que recordar que está puesta a las 19:30, ¿vale? A las 7:30. Ajá. A las 7:30 se abrirán puertas. Estarán Kind Dynasty, que es una buenísima banda de power metal y muy interesante de ver. Llevan una propuesta muy, muy atrevida, con performance, bueno, hacen sus... No voy a desvelar tampoco. ¿Es cómo se llama esto ahora? Spoiler. No hay que hacer spoiler. No vamos a hacer spoiler pero es una banda, vienen de Alicante, o sea que los chavales se van a pegar su curradita para venirse a Madrid a abrir el festival, el concierto, vamos a decir, el concierto para Muro, pero vamos que es una banda muy, muy prometedora. Así que la gente venga a primera hora y que también vea a esta potente banda, que los descubra y por supuesto luego que disfrute al máximo con Muro, el plato fuerte de la noche. Pues que sea así, y yo sí que lo recomiendo también, siempre lo hago. Gente, venir a ver a todos los grupos, aparte de que porque lo pagáis, es porque os podéis perder por no venir algo extraordinario. Exactamente. Pues muchas gracias, chicos. ¿Y qué os parece si dejamos ese cuarto jinete para despedir esta entrevista? Déjale. Yo creo que es una buena manera y además para que vayan preparándose la gente y se suban sus caballos, que sean ese cuarto jinete y que el sábado estén aquí. Muchas gracias, gracias y nos vamos viendo. Venga, a ti, Dani. Mamen, un abrazo, un beso. Un beso, chicas. Un abrazo para todos. Chicos, un beso. Tarita. No sé si nos ven. Se oye un bramido aterrador. revirradio.es. Son las 8 de la tarde. bueno, relajamos un poquito después de la tralla de muro. Y bueno, alguien ha hecho un largo camino para llegar hasta aquí. Y viene en representación de unos cuantos más. No viene por su propio nombre. Venís como el Barbas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos tú quién eres y así pues la gente también conoce tu voz. Bueno, yo soy el Chusca y soy la voz del Barba. Vengo, he dejado a toda la tropa en la resistencia y yo me he escapado para estar aquí con vosotros. Para estar aquí. ¿Los has dejado a todos allí abandonados? Han quedado todos, no, estaban entretenidos. Estaban entretenidos. Estaban muy entretenidos, sí. Bueno, ¿qué es eso de la resistencia para que la gente lo sepa? Bueno, David Broncano es de Orcera y gran parte de la banda es de Orcera, entonces nos invitó a que viniéramos. Ellos se han puesto así más cerquita para estar con él y tal. Cuando nos hemos venido, habíamos visto que tenía la camiseta del Barba en la mesa. Uh-huh. Y nos hemos venido como, hostia, está aquí. Y yo creo que... Disculpad la introducción, pero hay que decir, para aquellos que no sepan... Bueno, yo soy Ana Lavallo, un saludo a todos. Lavallo Comunicación. Porque estamos hablando de Broncano, de la resistencia, pero igual hay gente que no sabe qué es la resistencia. Exacto. La resistencia básicamente es el programa... que actualmente es el más visto del país, poquito después del Hormiguero. O sea, que fíjate, tiene un éxito tremendo y el presentador, que es David Broncano, da la casualidad de que es del pueblo de esta gente. ¿Ah? Ya es un madrileño de pura cepa, pero sigue, su familia está allí. Además, el pueblo tiene 800 habitantes, me refiero, que allí era el hijo de la Isabel, hijo del cocinero, o sea que... Que se conoce todo el mundo. Somos bastante conocidos, sí. Ajá, o sea que allí... Pues resulta que yo pensaba que yo era raro, pero ya somos dos. Sí. El programa más popular después de Los Megueros, y mira, nos enteramos ahora. Y nos enteramos sí, ahora, sí. Para que veas, Tony. Bueno, el que ha hablado es Tony González de Made in Metal, que también lo tenemos aquí. Muchas gracias por venir también, Tony. De nada, Benny. Aquí muy bien recibido, lo sabes. Que esta, además, es tu casa. Así que hay más cascos para ahí. Sí, bueno, pues aquí la presentación de Álvaro lo hemos hecho con este tema, un tema lentito que se llama Baila. ¿Y qué es lo que baila el Barbas? El Barba, mira, el Barba somos cinco chavales que llevamos dando vueltas por banda. Bueno, Pedro tendrá 40 años, a lo mejor lleva desde los 13. Y yo creo que nos hemos juntado en un momento de nuestra vida todo en el que queremos volcarnos a 100% en cuanto a curre, en cuanto a proyecto. Y estamos dando guerra, estamos dando bastante caña. Además, hemos intentado buscar un sonido urbano ahí que hemos visto, yo qué sé, hace tiempo que no escuchaba algo nuevo, algo fresco. Y yo creo que estamos ahí para dar bastante caña. Antes de seguir, voy a recordar, por si alguien quiere, tenemos nuestro teléfono de directo, que es el 915303221, o si nos quieren mandar un WhatsApp escrito o un audio, el 608-600-0551. Ese botoncito verde que es del WhatsApp, que está abajo a la derecha de nuestra página, pues desde ahí nos pueden mandar un WhatsApp o alguna pregunta o algún comentario, lo que quieran. Y seguimos porque tenemos disco, tenemos más cosas. Sí, bueno, el disco lo sacamos a principios de 2021. Además, se horneó durante la pandemia. Uh-huh. O sea que tuvimos tiempo y tiempo de darle vuelta. Lo sacamos el 19 de marzo, si no me equivoco, y empezamos a tocar automáticamente en cuanto se pudo levantar un poco la veda. Y hasta el día de hoy está la cosa bastante bien. Además, por lo pronto mañana estamos en Madrid, porque mañana vamos a los Bajos de Argüelles. Ajá. Y vamos de aquí a todos los oyentes. Invito a entrada gratuita. O sea que no sé qué más. No se lo pueden perder. ¿Qué más se puede pedir? No se lo puede perder nadie. Nadie. A todo el que esté escuchando el programa, le vamos a dar la entrada gratuita. Directamente. Vamos. Y al acompañante. Y al acompañante. Sí, y entrada para dos, sí, por sí, lo sí. menos. Claro. Así que si vienen de dos en dos, pues mejor todavía. Todo. Así que. Bueno, el disco se llama Carretera y Fanta. Así, haciendo publicidad a lo bruto. La verdad es que cuando pensamos el nombre del disco, hubo un poco de polémica. Yo al principio estábamos en un ensayo y casi que dije, ¿Carretera y Fanta, Pedro? Dice, no, y Fanta. Digo yo, a ver, entre la Coca-Cola y había un... Dice, tío, Chusca, lo he soñado. Uh-huh. He soñado, he visto el disco, he visto el nombre, Cartel y Fanta. Además, hay algunos del grupo que no beben, que son un poco, que no es el típico rockero de bomba. Uh-huh. Y lo he soñado. Pedro, yo le pondría otro nombre, a mí me ponen otras cosas, que lo he soñado, que tal. Dijimos, venga, pues, confiamos en tu sueño. Y se quedó Cartel y Fanta, y ahí estamos, ahí es. Además, luego le pensó y está guay, porque ve el nombre y dice, bueno, pues sí, no, te puede gustar más o menos. Luego escuchas el disco, creo que rompe un poco los esquemas de lo que te espera. Pues a ver la gente lo que va opinando. De momento, yo le voy a hacer un pequeño resumen del disco, así a mi manera y a mi arte. Y no sé si acertaré o no acertaré. Eso ahora me lo dices. Seguro. Es un resumen. Mi amiga Soledad, ahora mismo, dime qué ves. Mejor baila o juega como el gato y el ratón. No seas un burro viejo. No hay más nada que coger manta y carretera. Dejar el estado bipolar. Hay que dejar atrás el desconsuelo y ser toda una transgresiva. Ha hecho un resumen cojonudo. Yo creo que no se puede resumir mejor. Es lo que hay en el disco. No, total. Además, nunca había hilado de tal manera todos los títulos. Sí, de la... no sé si lo hubiese hecho de otra manera, si hubiese encajado igual. No, es la manera en que yo lo veo, y además creo que haciendo un pequeño resumen que incluye lo que quizá queréis decir en el disco. Sí, sí, yo creo que cada canción, el nombre de las canciones claramente ha salido después de escuchar la canción y decir, mira, pues este va a ser el nombre, pero los títulos resumen a ciencia cierta lo que dice cada canción. Uh-huh. Y bueno, y tienen su conexión también. Sí, sí, total, total. Mi amiga Soledad, por ejemplo, habla de Pedro Barba, pasó una temporada con tu ansiedad. Uh-huh. Además, creo que en su tiempo no era tan conocida. Y en cambio ahora, creo que, no sé si 7 de cada 10 personas la sufren de una manera u de otra. Pues mira, pues, dijimos, pum, tiene que aparecer. La canción tendrá, no sé el tiempo que tiene. Tiene mucho tiempo, pues ha aparecido ahora. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué es lo que ves? Pues dime qué ves, la letra fue mía. Ahí estaba yo bastante mosqueado con las noticias. Además, estábamos en plena pandemia. Hoy me decían que tenía que estar de día encerrado, mañana 7. Además, trabajo con niños, soy profe. Entonces, tenía que acatar toda esa movida. Mañana 7, al otro sí. Llegaba Navidades y estábamos todos bien. Ahora llegaba y estábamos todos encerrados y era como, algo no me cuadra. No lo sé, lo respeto todo, pero no me cuadra. Y cuando me pasó la canción, dije, ¡fu! Da un boli, que se va a enterar un poco. Y te vino. Metí un poco de caña ahí. Uh-huh. Metiste un poco de caña. Y a mí, uno de los títulos que me ha llamado la atención, porque lo habitual es decir carretera y manta, no manta y carretera. Pues esa canción, por ejemplo, la letra la compuso, ya estaba, había un poco de letra de Pedro Barba. Y ya él tenía también un poco su nombre, él tendría su movida para aquel entonces, y dijimos, respeto total, tú que eres manto y carretera, que al final es tú. Uh-huh. Y habla sobre, fue cuando empezamos a movernos con la furgo, que íbamos de viaje, que para allá, que para acá, que la risa, la anécdota, y dijimos, venga, pues un pequeño guiño a... Bueno, pues ya que has dicho anécdotas, cuéntanos alguna, que este es el programa del cotilleo. No, pues hemos pasado de todo, hemos pasado desde ir a tocar a, si me fue, a Roqueta, y al día siguiente llamarnos al del PA y, hey, tener cuidado que había un brote de COVID en el PA. Y estábamos los 5 en la casa así. Todos tirados. COVID, pero todo, seguramente que alguno lo llevaría en la furgoneta, cualquiera no lo sabemos, pero ahí no nos escapamos. Uh-huh. Y ahora llevamos una temporada, no me preguntes cómo, que parece que va la cosa bien, estamos felices. Vamos de viaje y pasa poco. Bueno, hoy hemos llegado y la primera entrevista nos hemos cargado un espejo retrovisor de la furgoneta. Pero son cosas que se pueden apañar. Sí, eso son cosas... Bueno, habrá que preguntar a Samuel, que era su furgoneta, a lo mejor había pensado de otra manera. Sí, bueno. Yo creo que se ha quedado con la cara de que no, sí le ha importado, pero desde fuera la hemos dicho. Sí, pero bueno, al final eso, efectivamente, eso es dinero. Digo, con la entrada gratuita de mañana te pagamos. Efectivamente, con lo que saquemos de las entradas. Con lo que sacamos te lo pagamos. Y ya está. No con las ventas de discos, ni de merchan, ni de nada. Con las entradas. Hemos hecho merchan. Sí. Porque al final algo hay que pagar. O sea que... Sí. No, es que además, un concierto sin merchan Es como muy soso, ¿no? Además, fue guay porque hicimos las camisetas, porque es la típico merchan, y luego hemos hecho mechero, porque cualquiera que fuma nunca lleva mechero. Y siempre digo, comprar el mechero, que luego llegamos a la calle y empiezas que si déjame lo que si no sé qué. Además, ahora no se puede tocar todo ahí, de cualquiera. De, un poco de a la primera. Cada uno es un mechero del barba. Efectivamente. Y bien promocionado, además. Sí, ¿no? Sí. Como tiene que ser, lógicamente. Yo me voy a ir un poquito ahora, si me permites, a la portada. Porque ha habido varias cosas que me han llamado la atención. La primera, pues evidentemente esa furgo ahí cargada a tope. ¿Va a estar mucho tiempo muy cargada? O... Sí, sí, sí. La verdad es que la pusimos porque es verdad que tenemos la de Samuel Segura, la furgoneta grande. No me preguntes cómo ni de qué manera pilamos las cosas, que siempre vamos apretados. Siempre lleva una maleta aquí, el bajo te pasa por la cara, la guitarra tienes que tener cuidado encima porque es de Pedro, la Gibson, y es casi más importante que cualquiera de nosotros. Claro. Entonces quisimos representar un poco, yo creo, además el pueblo, salir unos torres de pisos, pero bloques de pisos, pero queríamos representar Orcera. Los videoclips, todo lo hemos enfocado al final a nuestro, somos de la Sierra de Segura, de Orcera. Y hemos, bueno, a la hora del videoclip hemos abierto el bar típico de hace 30 años que lleva cerrado. Hemos intentado sacar las calles, darle un pequeño guiño al pueblo. Que, Joder, que somos de pueblo. Que para eso el pueblo es el pueblo y... Y ya, vaya donde vaya. Y el que no tenga pueblo, que se fastidie. Que se busque un pueblo. Que se efectivamente. Que somos pocos. Aunque yo si tuviera un pueblo lo vendería, por lo menos sacaría algo de dinero. Claro. Bueno, esa era una de las preguntas que te iba a hacer, porque no llegaba a apreciar el nombre que ponía en el cartel. Orcera. Orcera. El dibujo lo hizo, bueno, el batería José Herrera es arquitecto, entonces trabaja con todo este tipo de... Y empezó a pasarnos un montaje y era como, este sí, este también, al final se quedó... Queríamos hacerlo sencillo también, queríamos hacer una cosa... ¡Pum! Y esa imagen que se ve en el centro de esa bola del mundo, que es de allí, de la zona. La bola es una carretera, una foto en... Sí, en una carretera. Sí, hemos sido como muy... Hemos dicho, vamos. No, pero pensaba, digo, a lo mejor es de la zona. Sí, allí, ¿no? Una carretera del pueblo. De allí, del pueblo. Para llegar al pueblo. Somos pocos y hemos dicho, tío, vamos a darle un meneo a esto. Y dándole brillo con las estrellas. Sí, sí, bueno, las estrellas que sobraba espacio y dijimos, va, pues ponemos tres de aquí. Se quedó un poco más completo. Y el otro punto curioso es ese árbol seco. O sin hojas. Pues no lo sé, pero seguramente que lo hiciese en otoño. Y a la hora de dibujarlo lo hice sin hojas porque rodeado de árboles estamos, pero la verdad es que son de... De hoja perenne, ¿no? Y entonces, pero eso no quiere decir que vosotros penséis como hojas perennes. No, no. Además, intentamos. Mira, ahora por ejemplo estamos preparando el segundo disco. Lo grabamos a primeros de agosto con Colibrí, en la guitarra de Marea. Y yo creo que si pudiese enseñarte la maqueta me diría, joder, esto no se parece en nada al primero. Además, en el primero hemos buscado como diferentes sonidos, eran como diferentes ideas, que éramos, por ejemplo, No Hay Más Nada, un guiño a Lemmy, baila, una balada, me apetece el típico punteo de que en directo te rompa la cabeza. Y luego escuchar el segundo y muy diferente. Tiene un poco de todo. Salud. Alguien está por ahí respirando. Sí, Conchi, que está ahí. Conchi, que te mejora. ¿Qué te pasa, Conchi? Nada, un poco resfriada. Un poco resfriada. Cambio de tiempo. Pues cuídate. Que te mejore. Más cosas. Bueno, vamos a hablar de cada uno de los miembros del grupo un poquito, si te parece. Sí. También. Empezamos por Joserra. Mira, pues Joserra es el chavalillo de la banda, tendrá 24, 25 años. Trabaja de arquitecto, pero está un poco harto de la arquitectura y quiere dedicarse a la música. Y pues empezaría a tocar con 14 años, pero es un fiera. Tiene una fuerza en directo aterradora. Además, no sé si así ahora, pero pasó una temporada chunga. Empezó a currar, se lió un poco, empezó también con problemas de ansiedad y tal. Estuvimos la temporada ahí, lo tuvimos relajado. Y ahora se ve que se le ha removido con el cuerpo, con la primavera, y está brutal. Luego Kerman viene de Vitoria. Tenemos un trozo de norte en la banda. Eso nos encanta. Y viene del clásico. Él ha estudiado clásico, pero le mete lo que necesita la banda. Necesita un poco de fuego para hacer las cosas y con cabeza. Y tiene esa magia. Además, hace yoga y yo creo que a todos los demás no viene bien. Es la pausa. Samuel es el bajista, Samuel Segura, y es de la Sierra de las Villas, de ahí también. Y fue el último que cazamos. En el primero me acuerdo que llevamos al bajista del José, porque estábamos todavía con el bajista y que no sabemos cómo. Y ya llegó él como salvación. Dijimos, tú vas a sacarle guitarra en más banda, un tributo a Héroes del Silencio y tal. Pero le quería hacer algo también propio. Entonces lo tenemos como. Y usamos su furgoneta. Importantísimo, Si no, se va hombre, a claro. Si no trae furgoneta, no queremos batería. Ni bajo, ni nada. Un saludo, Samuel. Luego Pedro es el ingeniero. Pedro fue el que dijo, tengo una idea. Pedro y yo coincidimos. Bueno, fue mi profesor desde que tenía 8 años. Y me crió en su casa con su madre, cenado, noche vieja, noche buena. Empezó a tocar con una amiga atea, si no me equivoco, perdimos el contacto. Luego coincidimos en un grupo que se llamaba La Puta Lagartija, los dos. Y con la llegada del COVID, pues lo que pasó. Que tú para allá, que yo para acá, que para acá, se perdió un poco el contacto. ¿Qué pasa? Que me dijo, Pedro, tengo esta idea. Me faltan letras, algunas tienen letras, me falta la banda, ¿quieres formar parte? Y ya cogió un batería, cogió, además, algunos nos conocimos en el primer ensayo. Cosa que yo creo que fue hasta mejor, porque era el hecho de llegar un poco ahí, conocer a gente que no te esperabas conocer, nos rompió a todos un poco el coco. Y bueno, yo soy chusca, ellos han estudiado música, yo he estudiado algo menos, soy artista de rumbilla, cumpleaños y... Y esas cositas. Y esas cosas, pero montamos entre los coleguillas una banda de barrio y conseguimos sacarla del barrio sin grabar maquetas, ni discos, ni nada. Conseguimos tocar en sala de Granada, en Jaén. Y fue cuando Pedro dijo, jolín, ¿importa que falta guitarra? Pues venga, para adelante. Y bueno, y ahí estamos preparados para la avalancha. Para lo que viene a partir de mañana, que mañana es el primer día, pero... Antes de contar todo eso y lo que nos queda por contar, yo quiero que me digas un tema, baila evidentemente no, que ya lo hemos puesto, pero para que suene un ratito, nos damos un pequeño respiro y atacamos el resto. Perfecto, yo creo que como guiño vamos a poner, aunque es un poco más tranquila y no es la caña que luego metemos en directo, pero la tenemos como para cerrar el concierto, porque creo que es necesaria. En la salud mental de mucho, y creo que va a ser Mi amiga Soledad. Seguro que a cualquiera que vaya en el coche ha pasado un momento o ha pasado un rato que ha sentido cosas parecidas a lo que dice Mi amiga Soledad. Bueno, pues escuchamos aquí un trocito de Mi amiga Soledad y ahora seguimos dando caña y hablando de El Barbas. Con el mal. suaves, llorando por tu suerte. Se abre un camino que ciega la ansiedad y me cojo de su mano, mi amiga soledad. Mirando al cielo espero surcar con mil cometas poder. La verdad es que ¿qué pasaba aquí? Nuestra amiga, ¿qué días bien o no? No, no. ¿Ah? Que he escuchado un arreglo que no he escuchado hasta ahora. Y yo soy como, hostia, esto que ¿esto qué ha pasado? Un arpeje de guitarra ahí que digo, boludo. Para que veas. No solo hasta muy bueno o yo estaba sordo. A ver, es que lo bueno de un disco es que sorprende hasta el propio autor del disco. No, así como, ¿por dónde sale esto? Pues por los cascos. Sí. Para que veas tú que... Hay que comprarse unos cascos buenos, ¿eh? Hay que dejar de jarrucheo. Para que veas el equipazo que tienen aquí. No, hay que dejarse de chino ya, que ya está bien. No, aquí de los chinos solamente queremos ciertas cositas, nada más. Pero lo que es el equipamiento y micros, auriculares, la mesa, que sea algo decente. Que merezca la pena poder venir aquí. Y como vienen algunos grupos, vosotros pilla lejos, pero si alguna vez os animáis, también yo invito a todo el mundo a que venga aquí a hacer, si se atreven, que no todos se pueden atrever, quizá, a hacer aquí, en esta sala que ves, un concierto en eléctrico. Joder, pues nosotros, es más, si los llamamos y no lo cogen, eso aparecen aquí con el furgo sin espejo retrovisor. Con lo que sea. Esto sí, esto le va a la marcheta. Sí, pues es una de las cosas que hacemos aquí también. Y cuando he visto la batería, sí. Como, hostia, esto atrezo, aquí se lía. Aquí, si te fijas, además de la batería, hay cablecitos por toda la batería. Sí, que está preparada Está microfoneada para por algo. Está microfoneada por algo. Y además... Y tengo que decirlo, que la semana que viene, aquí en Salsa Roxa, en vez de empezar a las 7, empezaremos a las 8. ¿Por qué hacemos 2 horas? Pues porque vamos a hacer un entrevicierto, o sea, concierto en eléctrico mezclado con entrevista. Así, a lo bruto, y eso será el miércoles que viene, aquí a partir de las 8 de la tarde. Pues desde allí estaremos enganchados. Pues seguro que sí. Lo que estoy pensando ahora mismo, el grupo, pero no lo voy a decir todavía. Me lo voy a guardar un poquito. Ahora, dentro de un rato lo digo. Para que tener a la gente ahí un poquito en tensión. Porque ahora lo que nos interesa saber también, básicamente, es... Mañana, sala, sitio, hora, lugar, precio de la entrada... Ese es el más importante. Es importantísimo. Pues cuéntamelo. Mira, mañana a las 9 en los Bajos de Argüelles, sale Histeria, conciertazo del Barba. El segundo que hemos hecho en Madrid, pero el otro fue un domingo ya mediodía. Y había fiesta por la noche y fue un poco más regulero, pero el de mañana va a ser tela. Además, me imagino que yo la última vez que vine a Madrid de fiesta, pagué 7-8 pavos por entrar un garito. Me imagino que mañana estará la cosa cara. Pues nosotros gratis. Venimos del Cortijo aquí a pagar la cosa gratis. Entrada gratis. Además, hasta un 3x1 de entradas. No, hasta competidor. Además, nosotros no somos de tocar. Y es cuando, no. Yo termino de tocar, me bajo y cojo al pedáneo y digo, vamos, ¿ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Enséñame Madrid. Que va a ser cercano, familiar, metemos alguna... versión también, que no sea todo boom. Pero al final tenemos alguna sorpresilla Y hemos invitado, además, hemos invitado a medios de comunicación, a Star Wars, que no, uh-huh. no puede fallar. No se puede perder uno. No puede fallar, es más. El concierto. Estamos aquí mañana. Estar allí. Bueno, ¿y qué más? ¿Tenéis más conciertos, más vuelos por ahí preparados? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, la verdad es que como se ha apañado un poco la cosa, es verdad que no hemos, dejémoslo con madera, no ha parado la cosa. Por lo pronto mañana estamos aquí, el día 21 vamos Pedro Barba y yo solo, que vamos a participar en el Record Guinness de los Crazy Drummers, son 300 uh-huh. músicos actuando en directo, junto con artistas como el Yoshi, Carlos Escobedo, Cuchi Romero, cantante uh-huh. de Bus. Caña. Yo creo que... Ana Lavallo poniendo música. Ana Lavallo pinchando. Pero sí, bueno. Sí, sí, sí. DJ Lavallo. DJ Lavallo va a estar también. Lavallo DJ. Ah, a tope. Llámalo como quieras. Nosotros hablamos, yo me habló Pedro y dijo, tío, ¿qué va el Lavallo de DJ? Y fue como, que sí, que sí, que joder. Como, claro que sí. ¿Por qué no? Es que te conocen poco. Que haya poquito no, femenina, pero, claro, pero claro. No sabíamos hasta que. Claro, ya me he mirado y era Cuchi Romero y yo, y fue como, qué mal, ¿no? Que ya me había quedado ahí, no había leído ni a qué hora era. Me quedé un poco ahí pues, con el Yoshi. Te quedaste pillado del todo. Yo sí, desde que era un meco. Claro. Es que es especial, yo sí también. Además del 21, el 3 tocamos en el Festival Internacional del Aire, que se celebra en Cortijo Nuevo. Que cortaron, hace tiempo que cortaron la música y ahora van a retomar, han tocado grupos como Escorzo, han tocado grupos muy, muy polludos y lo van a retomar. Hacemos un paroncillo a primeros de agosto para irnos a Navarra con el guitarra de Marea, con Colibrí a grabar el segundo disco, que sabemos que no hemos dejado como tiempo, pero es que tenemos ganas de decir, hay que dar cera. Que vamos, que no vamos a estar ahí, que vamos a sacar el segundo y nos vamos a ir a girar. Y en septiembre creo que subimos para el norte. Y bueno, luego quedan más cosillas todavía, que hay cosillas en agosto, pero fechas todavía que están ahí. Un poquito en el aire. Y a partir de septiembre pues arrancaremos con... Pues para que la gente se vaya enterando de esas fechas, dinos dónde las pueden encontrar. Claramente. Bueno, las podemos encontrar en el Instagram del Barba, el Barba Rock. Estamos también en YouTube, estamos en Spotify, estamos en redes sociales, estamos en todo. Uh-huh. Se queda ahí, podéis seguir el paso. Que... Para enterarse dónde hay concierto y no perdérselo. Sí, y además, seguramente que los pongamos. Cobraremos alguno, pero será barato. Hombre, alguno habrá que cobrar, que claro. Hay que pagar la factura. El espejo. Hay que pagar el espejo. Y el espejo. Que no se nos puede olvidar nada. O pagamos el espejo, nos quedamos sin bajista. O sea, algo hay que hacer. No, pues algo hay que hacer. Y hay que hacerlo ya. Aparte de todos esos bolos, que parece que vais a tener un verano entretenido, bastante entretenido, grabación de disco también, ¿vais a parar algún rato? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que después de la cuarentena esta de jaleo que ha habido, estábamos todos como un poco, además hicimos unos cuantos conciertos y eran como, bueno, estuvimos tocando con los, no me acuerdo, con más grupos de teloneros, de tal, presentados, salía... Y nos íbamos todos con la cosa de, joder, esto, yo no recordaba la música así. Además, el primer concierto que hicimos con el disco en la mano ya fue sentado. Y yo era como, me falta algo. Pedro, me falta algo. Estábamos todos con la espina. Y ahora cuando han dicho tal, así como, no se para. Se va a parar cuando se tenga que parar. Pero ahora no es el momento. Ahora es el momento de ponerse en marcha. De remar y remar. Y de darle a la gente alegría y movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Además, creo que es necesario. Creo que ahora estamos en un punto de... Que coger un acordeón en una plaza, tocamos las palmas, cualquiera que pase. Sí, sí. Necesario. Hace falta moverse, que hemos estado mucho tiempo parados. Yo he sentido ahora cosas que decía mi padre de las rodillas, que hostia, hay momentos que me duele la rodilla, a mí nunca me duele la rodilla, y no tengo edad de rodillas, porque necesito festival, necesito mover las zapatillas, claro. Hay que darle caña en el escenario y bueno, aparte de... Esas canciones, esas otras historias. ¿Qué más cosas hacéis cuando estáis en el escenario? Porque, no sé, me da la sensación de que muy quietecitos no estáis. No, la verdad es que muchas veces, bueno, en alguna entrevista, así con Ana estos días, me han preguntado qué cosas cambiaría, por ejemplo, del disco. Uh-huh. Que hay cosas que más me gustan. Digo, sí, es verdad que cuando abrieron la veda del COVID, yo salí, vine y grabé letras. Letras que Pedro estaba escuchando en el momento. Cosas... Y digo, hostia, me hubiese gustado grabarla un mes después. Empezar a girar. Que ya estaba la canción, que ya estaba, que modulas, que cambias, que... Porque en el directo, yo creo que en el directo no tiene nada que ver con el... Creo que el directo multiplica el disco y no es porque seamos nosotros, porque pasa. Cualquiera que nos ha visto te dice, joder, el disco no eres tú en directo, no soy el grupo. No, yo no eres el grupo. Creo que tenemos fuerza y ganas de estar ahí. O sea que sois un grupo de directo. En el directo gana. Luego, por ejemplo, el sonido del disco está muy guay, muy conseguido las canciones, pero creo que en directo hay mucha potencia. Es algo importante, ¿no? No hay grupo que en directo no sea mejor, ¿no? Que diga, jolín, esto está muy guapo. Bueno, sí, es... A ver los hilos. A ver los hilos en todos los lados, ¿no? Hay de todo. Escucha, el disco y dos tías, esto va a ser un pepino. Sí, de hecho, ahí ha habido... Voy a decir uno que no tiene relación con el rock, para que nadie se sienta ofendido, pero ahí tenemos a los Milli Vanilli, esos, por ejemplo, y esas cosas, que en el disco muy bien, pero porque no eran ellos los que cantaban, claro. Pedro, por ejemplo, es muy... Bueno, también son muy profesionales, llevan toda la vida... Yo soy profesor, José Rara, arquitecto, nos hemos movido en otros mundos también, pero se dedican a la música, están acostumbrados a llegar a... Bueno, ensayamos en Granada, ensayamos en Orcera, son 8 o 9 horas de ensayo. Pero fácil, parar a comer, bajar, volver a salir. Entonces, cuando escuchas el disco en directo, dices, joder, es que está igual. Que el riff es el mismo, es que el... Nada más de que tiene potencia, está trabajado. Que eso es lo más importante, el trabajarlo. Yo me acuerdo de en grupos anteriores de ensayar al ensayo. Maquinón, hoy un punteo, mañana otro. Este te ha salido bien, pasa otro y al directo, salir de aquella manera. Y esto es otra historia. Claro, es que hay que tomárselo en serio, porque si cada día tocas la canción de una manera, al primero que despistas es al resto de los compañeros, ¿no? Porque dice, ¿y este qué está tocando? No, y que además que el objetivo es que no pare. Para que no pare que currar individualmente y en grupo. Claro, en eso consiste. Así que... Eso, por eso es una banda, por eso es un grupo, ¿no? Pues, ¿qué más cosas te pregunto? Ahora me imagino que dentro de un rato te juntarás con el resto de los compañeros de nuevo. Además hay ganas, porque cada uno toma como un camino, ¿no? Y dan ganas de juntarnos, ¿qué? Pues mira la entrevista guay, la resistencia que ha pasado. Llevamos, en verdad, llevamos aquí, lo llevaremos ni 24, hemos llegado hasta mañana, ¿no? Es que hemos dado tanta vuelta en el metro que no sé qué. Ya te has perdido. Normal. Pero está siendo un día de narices. Que nos recogió Ana, empezamos a movernos y no hemos parado. Hemos parado con un menú de estos de músico de 10 euros y a funcionar. Oye, a veces el menú en más no, de una ocasión mira, es... ¿Sabes lo que me ha pasado? Es que lo tengo en el móvil. Cuéntalo. Le he dado la vuelta al pan cuando ya me he dicho, buen pan. Este pan es como el de mi pueblo. Pues le he dado vuelta al pan y ya había una mosca pega en el pan. Más cachis en la mano. No fallo del camarero, fallo del panadero. De todas maneras, no hemos dicho ni mu, se lo hemos hecho a la camarera porque tuviese una, pues si había algún delicado, alguien así especial, es proteína pura. Mira, además la mosca estaba ahí, estaba seca, que no ya no tenía pasado, nada. No me la he comido, pero... Todo vale. Pero que vamos, que si hubiera hecho falta también, ¿no? No hemos pedido libre reclamaciones, ni uno me cobre el menú, ¿no? Las cosas son como funcionan. Hemos venido a jugar, la mosca estaba ahí por algo. Bueno, y estamos ya casi terminando y ya me gustaría qué le querrías decir a los oyentes, aparte de animarles a que mañana paguen su entrada en el concierto. Que la pago yo, en la entrada de mañana la voy a pagar yo. Pagas tú la entrada. Pues nada, mira, yo decirles que pasen, que echen un ojo, que pasen por Instagram, que pasen por YouTube y le echen un ojo. que van a ver que hay un trabajo guay y que en el directo somos gente con muchas ganas de liarla. O sea, que no puede, no hay factor que falle. Y luego si termino y ya me lleva al garito de al lado a seguir con el ocio nocturno, estamos abiertos. A terminar cerrando bares. Sí, sí, estamos abiertos a todo, no hemos venido aquí ya, no. Pues mira, ya te hago otra propuesta más. Un tema para el próximo disco. Cierra bares. Ahí, apúntalo. No, tenemos ahí nombres y. Pero claro, muchas veces te dicen, no, este nombre, pero claro, loco, te das la melodía y te le das a escribir y dices, esto no se está yendo por el bar. No. Pero sí, hay una canción que en plan rock and roll muy guay. Y habla sobre el tipo que va al bar y cierra. El camarero le dice, por favor. Ya va siendo hora de que te largues. O te barro los pies. Que ya está bien, que nos tienes cansados. Pues muchas gracias por haber venido. A vosotros, siempre. Que os vaya muy bien, que mañana lo disfrutéis. Muchísimas gracias. A tope. Como enano. A tope. Y bueno, pues ¿cuál tema es el que habíamos dicho que dejábamos ahora para el como final? Antes hemos dicho que algo más tranquilo, más que llegara más a cualquier persona que lo hubiese. Ahora vamos a meter caña. Para el que vuelve del curro y viene así un poco con la cabeza en la ventanilla, que se espabile. Pues y ¿cuál? Vamos a poner No hay más nada. No hay más nada. Que es un pequeño guiño. No hay más nada. Pero de nada, de nada. No hay más nada. No, ya. Pues lo mejor que es que haya mañana gente y siempre. Ya, seguro que va a ser en el centro de Madrid, gratis. Eso como si ponga, no puede fallar. Pues a disfrutar mañana mucho. Muchísimas gracias. Hasta siempre y aquí dejamos No hay más nada. Let's go. Siempre lo que quiero. Soy el que paga, sí, sí. Muevo la baraja, todo el pavosillo, siempre por la cara. ¡Yeah! Bueno, y cambiamos de rumbo, cambiamos de historia y decimos buenas noches, Rose, por ejemplo, mismamente. Y bueno, decimos buenas noches a Paco también. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues que, como decís vosotros mismos, ¿quién cojones son buenas noches, Rose? Eso es lo que siempre nos hemos preguntado, ¿quién cojones son buenas noches, Rose? Y eso es lo que mucha gente nos lleva diciendo desde hace cosa de 5 o 6 años, ya ni me acuerdo, cuando empezamos a grabar el documental. Un día hablando y pensando, diciendo, ¿cómo se puede llamar el documental? Dije, se va a llamar Los chicos del coro. Y mi mujer me dijo, hay una película que se llama Los chicos del coro. Los chicos del coro es como muy obvio, además es una canción del grupo. Y sensatamente no tiene nada que ver con el grupo, Los chicos del coro. Bueno, vale, sí, es una canción. Y un día, de tanta gente que me decía de quién cojones eran Buenas Noches Rose, quién cojones eran Buenas Noches Rose, mi mujer, en un de este medio sueño duermevela, típico sábado que estás medio dormido en la cama, tal, no sé qué, dice, pues yo creo que el título del documental va a ser ¿quién cojones son Buenas Noches Rose? Y yo, de repente, abrí los ojos y dije, has tenido la mejor idea en tu vida, o sea, el documental va a ser ¿quién cojones? Y recuerdo que yo tenía una pequeña tableta, como una claqueta de madera de estas que venden en las tiendas, y puse unas cintas como de papel y escribí ¿quién cojones son Buenas Noches Rose? Y se la mandé a Jordi por el Messenger de Facebook y dije, Jordi, ahí tengo el título del documental. Y me dice, no veo ningún título mejor para nuestro grupo, es ¿quién cojones somos? Buenas noches, Rose. Y bueno, y ahora explícame quién cojones sois. Bueno, ¿nosotros o Buenas noches, Rose? Ajá. ¿Quién? ¿Qué quieres saber? Vosotros. Ah, nosotros. Lo primero. Nosotros. Bueno, nosotros somos un grupo de personas que hacemos documentales, nos dedicamos al noble arte este de hacer documentales, que bueno, sí, no, sobre todo de música, que nos gusta mucho la música, y sobre todo más que la música, las historias que hay detrás de la música, porque en el fondo nuestros documentales, hay mucha música, se habla de música, pero no aparece tanta música como parece, o sea, además yo cuando veo un documental en el que me meten 3 minutos de canción, al minuto 20 digo, me ha aburrido la canción, quiero que sigan hablando, quiero que sigan contando mi historia. Que me cuenten que me cuenten algo. La música puede estar de fondo, pues como ahora, claro, un poco de fondo y tú y yo estamos hablando. Y un poco buscando la historia de quiénes eran Buenas Noches Rose, porque la historia es muy curiosa. Y los que la sepan están como locos por verla en pantalla grande. Ajá. Y los que todavía no saben ni de qué va la historia, cuando lo vean en pantalla grande, van a decir, madre mía, menuda historia tiene este grupo. Y es una historia que yo siempre andaba detrás de ella desde que yo vi a Buenas Noches Rose cuando yo tendría pues 18, 19 años en la sala Siroco, que de repente bajabas esas escaleras que era casi como entrar en una gruta, ahora no, ahora la han puesto más bonita, han puesto muchas luces de neón y parece casi un club de estos neoyorquinos, pero antiguamente la sala Siroco era un agujero, o sea, bajabas las escaleras, llegabas, el escenario... Te metías. Tenían palmo y medio y ahí tocaban los grupos, ponían los amplis y yo creo que no tenían casi ni altavoces, yo creo que la música salía directamente por los amplis y por lo cual era, y ya está y veías a Buenas Noches Rose y flipabas, o sea, que madre mía, este grupo qué maravilla. ¿Quiénes son y cómo molan, ¿no? ¿Quiénes son y cómo molan? Y yo quiero hablar de ellos. Bueno, pues ahora que, antes de que hables de ellos, alguien te va a saludar. A ver, escucha. Sorpresa. Amén. Hola. Hola. ¿Me escucháis? Te escuchamos en estéreo. Os estaba escuchando y no sabía si me escuchabais a mí. Sí, sí, pues, sí. Muchas gracias por estar aquí. Para mí, Buenas Noches Rose es una parte muy especial de mi vida. Tenía muchísima ilusión por esta entrevista y bueno, lo voy a intentar hacer desde aquí, pues lo mejor que pueda. Nada, mujer, se te escucha perfectamente. Pues, me alegro. Pues adelante, pregunta. Bueno, primero preséntate, ¿quién eres? Cuéntanos quién eres y por qué son tan importantes. Es que ella es la colaboradora del programa, entonces la gente ya lo sabe, pero como tú no, a lo mejor no lo sabes bien. Que nos cuente. ¿Qué cuente su historia? Bueno, yo soy Mamen, todos me conocéis, los que seguís el programa. Para mí Buenas Noches Rose es especial. Yo hace muchos años, cuando empezó Buenas Noches Rose, yo tenía un pub en la Alameda de Osuna y me siento como un poco partícipe de ese comienzo de Buenas Noches Rose. Yo creo que uno de los primeros sitios donde se escuchó la maqueta de Buenas Noches Rose fue en la sidrería. Y es muy especial, es un grupo muy especial para mí, son mis niños. Y me hace muchísima ilusión, tanto el documental como el concierto del sábado, que espero no perdérmelo porque tengo mucha ilusión, y sobre todo hoy me hacía mucha ilusión que estuvieses aquí contándonos un poquito cómo surgió esta historia de hacer este documental de un grupo que duró poco, pero fueron muy grandes. Sí, sí, y bueno. Han surgido verdaderas estrellas del mundo de la música hoy en día. Sí, bueno, tú hablas del documental y del concierto, pero lo que nos tenemos que retrotraer a 5, 6, 7 años para atrás, y Buenas Noches Rose no tenían su música ni siquiera en ningún tipo de plataforma, ni en Spotify, en YouTube había canciones sueltas, nadie había reeditado en vinilos todos sus discos, que solamente estaban en CD y costaban como 40, 50 euros cada copia. La gente lo guardaba como auténticas reliquias. Y a través del trabajo de Daniel Molina, que es el compañero con el que hemos hecho el documental, junto con Jorge Berzosa, pues ha conseguido que toda su música esté en Spotify al alcance de todo el mundo. Subir todos sus vídeos y todas sus canciones a YouTube y a todas las plataformas de música para que todo el mundo pueda disfrutar. Que la compañía que tenía los derechos de los discos reeditara sus dos primeros discos, y el tercero, el autoeditado, lo han vuelto a sacar en vinilo. O sea que, aparte del documental, los ha puesto un poco sobre la palestra y les ha dado un poco lo que es la importancia que tuvieron. Me decía, oye, estos chicos son muy importantes, son muy buenos y todo el mundo tiene que tener acceso a su música. Estoy totalmente de acuerdo. Es una labor encomiable todo esto y todo lo que ha ido haciendo Daniel para que Buenas Noches Rose tenga el sitio que realmente se merece. Sí, sí, sí. Porque recordemos que, bueno, que tuvieron una vida muy efímera. Fueron tres discos entre año 95 y año 99. Ellos se vieron empezar a juntar año 93 aproximadamente. Y bueno, pues año 99 desaparecen. Y la verdad es que fue una desaparición un poco como un azucarillo en un vaso de agua. Que se disuelve y montan proyectos nuevos. Y bueno, pero queda lo que es el recuerdo y tal. Y es curioso porque tú, con las redes sociales y cosas de esas, los Facebook, Twitter e Instagram, un montón de gente nos está mandando mensajes de madre mía, yo vi a Buenas Noches Rose en su momento y flipé. Y además, nos han pasado un montón de vídeos grabados con videocámaras High 8 de estas antiguas, y ves un montón de gente en sus conciertos pegando saltos como locos, o sea, saltando encima del público, del escenario, y la verdad es que todo eso es lo que hemos intentado transmitir en el documental. Seguro que lo habéis conseguido, porque es de buena tinta, porque estuve con Daniel hace poco y habéis conseguido muchas colaboraciones, habéis incluso conseguido llegar a juntar, pero sí reunir a todos los miembros, y yo creo que va a ser bonito, va a ser especial, y alguna lagrimilla seguro que se cae. Seguramente. Yo creo que hay dos o tres momentos en el documental que hemos conseguido que la gente va a decir, hostia, qué chulo es esto, ¿sabes? Y tal, sobre todo porque también te voy a decir una cosa, o sea, bueno, y no es ningún secreto, porque se ve en los trailers y en los teasers que hemos ido publicando. Hemos conseguido grabaciones de los Buenas Noches Rose de cuando tocaban en el instituto, o sea, cuando tenían 15 años. Un buen amigo de Jordi, de cuando vivía en otro sitio que no es la Alameda, Jordi le llamó para que viniera a grabar, bueno, o a ver, simplemente voy a dar un concierto con unos colegas en el instituto, y dijo, pues si quieres voy y traigo mi videocámara, Y el tío se trajo la videocámara y se puso a grabar a lo bueno de Cherrose en escenario en el primer concierto que dieron. O sea, eso es como yo cuando de repente me lo contaron, dije, madre mía, o sea, esta cinta de vídeo quiero tenerla yo y voy a usarla en el documental. Me hubiera encantado hacer 1 hora 40 solo de un documental de ellos de niños pequeños. Porque la verdad es que las historias que te contaban eran maravillosas, sobre todo de la inocencia que transmitían, de toda persona que le ha gustado muchísimo la música y ha fantaseado con tener un grupo, estaban ahí plasmadas. Lo que pasa es que ellos pudieron dar el salto y al final pues poder grabar discos y no digo vivir de la música, porque nunca vivieron de la música, sí mal vivieron de la música, pero por lo menos, oye, dedicarles a la música en cuerpo y alma, que era lo que realmente les gustaba. Había que disfrutar de la música. Había que disfrutar de la música, sí, sobre todo cuando tienes 18 años, que no tienes ningún tipo de obligación, tiras para adelante con todo. Y si un mes das 5 conciertos, das 5, pero al mes siguiente das 20. Recuerdo algún concierto de esos del instituto y se la liaban pardas. Es curioso porque no eran como personas, como niños, eran encantadores, alegres, o sea, y se llevaban a todo el mundo de calle. Sí, sí, eran muy... tenía mucho carisma, eso sí que es cierto. Sí. Y bueno, y alguna historia de lo que pasara por la Sidre en el con los Buenas Noches Rose, porque bueno, porque si chavales de 18, 19 años en un bar donde le ponen minis de calimocho, cerveza, amigos y tal, tiene que pasar de todo. Bueno, ha habido gente de la Alameda que nos ha contado diciendo, estábamos todo el día metidos en la Sidre, todo el día. Era como el centro neurálgico. Era todos los días, venían de ensayar, había de, mira, hemos grabado esto, pónnoslo, ahí se ponía todo. La verdad es que hemos disfrutado de lo Buenas Noches Rose. Y no solamente de lo Buenas Noches Rose, porque en esa época en la Alameda había un movimiento musical, se llegó a llamar el Seattle de Madrid. El Seattle de Madrid. Sí, con un montón de bandas que eran todas colegas, todas se juntaban, o sea, buen rollo. Cada uno tenía su grupo, pero... todos se mezclaban y había muy buen rollo. Pues los Mala Hierba, los Yogurt Day, cuando venían de Brighton. Había un movimiento musical muy importante. Sí, muchas veces es fundamental que haya posibilidad que los chavales tengan acceso a lo que sean locales de ensayo. Había unos locales, por lo que tengo entendido, pasado la autopista y ahí iban todos los chicos a ensayar. Y en el fondo... por lo que tengo entendido, era como un centro neurálgico en el que todos se juntaban y si tú le pegabas 4 porrazos a una batería y otro tocaba un poco la guitarra, 3 acordes, sacando una canción de, yo qué sé, de Pearl Jam o de Rage Against the Machine, pues te ponías a tocar y ensayabas con los amigos y en el fondo pasaba la tarde y lo disfrutabas. Y a base de disfrutar de esta manera, de tocar con amigos y tal, pues eso, pues salieron grupos, como dices tú, como Yogurt Days, Mala Hierba o los propios Buenas Noches Rose. Sí, la caseta del perro. La caseta del perro, que sí, sí, sí. Sí, sí. Y era, además, venían del local y venían todos juntos y seguían el buen rollo. Y si un día había que quitar la música y se tocaban alguna canción allí y se ponían a cantar, era, pues eso, música. Sí, sí. También nosotros nos gustaba mucho la música. Mi chico es músico y era músico en su día. Incluso a alguno de ellos les ha llegado a dar alguna clase de batería. Ah, mira. Sí, joder. Pues mira, ese es el caldo de cultivo para que existan grupos, para que existan grupos de música. Hoy en día, no digo que sea diferente, estamos aquí en el Revi Radio, en aquí que hay un montón de locales en el que también se ven un montón de chavales que están tocando y además ves un montón de carteles por los pasillos, gente pidiendo batería, busco cantante, busco guitarra, influencias 80-90, stoner, cualquier cosa. Con lo cual se ve que el río se mueve, que el río lleva agua, ¿sabes? O sea, aquí hay mucho movimiento. Sí, sí, sí. Y de todo tipo y estilo. Eso está bien. ¿Qué? Antes había otra la puerta y sonaba reggaetón al fondo, pero luego al cambio ves al lado que hay un cartel de asfalto. Y dices, perdona, uno está haciendo reggaetón y al lado están en los asfaltos. ¿Qué está pasando? Sí, aquí? Un poquito más allá, el cartel de los muros que tocan el sábado aquí. Pues eso, los muros, o sea que, en fin. Aquí, no, es que asfalto también es allá por aquí. Ya, por eso, como el potaje. Tenemos un potaje curioso. Y bueno, y el documental en concreto se inició como ya has contado, pero ¿qué objetivo es el principal que habéis pensado a la hora de hacer el documental? Te voy a ser sincero al 3000%. ¿Hacernos ricos? No. No, o sea, no. O sea, eso seguro. ¿Arruinarnos? Tal vez. ganar unos cuantos amigos, seguro. Y pasárnoslo bien siempre. O sea, ese es un poquito el tal. Y luego lo que es contar la historia de Buenas Noches Rose, que como te he dicho antes, es una historia muy interesante. Vamos a ver, grupos de música hay 400.000, historias de grupos de música hay 400.000, los que empiezan, acaban y tal. Pero la historia de Buenas Noches Rose es un poco curiosa, porque estuvieron siempre a punto de llegar ahí, a punto de triunfar, a punto de que les saliera un contrato buenísimo, a punto de hacer una gira, pero de repente ocurre algo en su vida que hace clic. Y es como un punto de giro, o sea, es como de repente todo cambia, o sea, es como de la tortilla se te da la vuelta y dices, ¿y ahora cómo intento solucionar esto? Bueno, pues ellos tiraron para adelante con todo, a pesar de este punto de giro en su vida, que fue perder a uno de los miembros del grupo, y bueno, pues luego quedó la música y tal, y esta es la historia que nosotros hemos intentado plasmar y conseguir, lo que es la historia de un grupo de rock. La historia de un grupo de rock que, aunque efímero, pues dejó huella. Mucha huella. Más como ahí, seguidora de la banda, creo que sí. Que es que fue muy difícil, muy, muy difícil sustituir a Jordi. De hecho, sí. Yo creo que es insustituible porque Jordi era un showman nato. Sí. Y eso fue, yo creo, lo que le pesó un poquito a Buenas Noches Rose. Sí. Porque aunque tiraron para Lam, Alfredo es una máquina y a las pruebas me remito, que sigue con la música, es un grande, Rubén lo mismo, pero yo creo que una parte del animal de Buenas Noches Rose era Jordi y su forma de transmitir. Sí, totalmente de acuerdo, la gente así no lo ha transmitido en según lo que según hemos ido hablando con ellos, que la magia de Jordi, nos contaban que era como una mezcla de Mick Jagger y K-pop. Imagínate a Mick Jagger sin fuera de los Rolling Stones, pues los Rolling Stones seguramente que no existirían, porque perderían ese aura, ese carisma que tienen. Y bueno, pero bueno, ahí están, luego quedan los discos, queda el recuerdo, quedan las canciones, y luego cada uno ha seguido su vida y siguiendo con grupos maravillosos. O sea, Rubén estuvo en Pereza un montón de años, está en solitario, y Alfredo tuvo Le Punk, que tiene uno de los mejores discos, que es La Virgen de la Soledad. O sea, en fin, a las pruebas me remito. O sea, que... Es que pierdo la conexión. Que te veo, oímos a gente cortado. Sí, porque estoy aquí en la calle y de vez en cuando se va. Cuéntanos. Pero bueno, es lo que dice Paco, queda la música, queda. Ahora va a quedar también el documental para el recuerdo. Bueno, y yo te he dicho antes que no sé si para ti será pregunta trampa, no lo hago como pregunta trampa, pero ¿qué viene del documental? ¿Qué viene después del documental y de esta presentación y de todo este trabajo? Porque esto también tiene que tener un poquito su recompensa. Hacer otro documental. No lo sé. No, eso no me tienes que preguntar a mí. Eso se lo tienes que preguntar a ellos. Si quieres, le llamamos. Mira, tengo aquí el teléfono. Si quieres, cogemos y le llamamos. Sinceramente, llámame. No tengo ni la más remota idea. O sea, no lo sé. Porque no lo sé. Sería bonito que esto fuese el principio de algo. Claro, claro. De una buena amistad, como dice la película, ¿no? Aparte de la amistad, tú sí. Sabes a lo que me refiero, sería bonito que todo este esfuerzo que lleva haciendo Daniel, tú, pues que tenga un poquito de recompensa. Sí, vamos, tú hablas de la recompensa de que ellos se vuelan a juntar y vuelan a dar un concierto. Eso no está en nuestras manos, eso está en sus manos. Ellos quieren hacerlo y el cuerpo se lo pide, tal. Quién sabe, a lo mejor después del documental, oye, esto es la chispa que prende una llama y un día se llaman y se toman dos cervezas juntos, ¿sabes? Pero eso nunca lo sabremos, eso queda para ellos. Sería muy bonito, sería muy bonito, sería maravilloso, es nuestro secreto mejor guardado, va a ser nuestro secreto mejor guardado. Y yo pienso que al menos si se habrán juntado para tomarse esa cerveza, ¿no? Algunas han tomado. Lo claro. Que pasa es que no sé si era suficiente. Es que para dar un paso así es decir, joder, es que mira, tengo un buen amigo que me dijo que un grupo de música es peor que un matrimonio. Y peor encima porque tienes que lidiar con 5 personas. Claro. 5 personalidades en el que tienes que intentar cuidarte de los otros 4, tú eres el quinto. Y cuando uno está mal, tú tienes que tal. Y llega un momento en el que todos no siguen en la misma dirección. Y al final se deja. Entonces, ese matrimonio, hay veces que vuelven y hay veces que no vuelven. Y ahí lo dejaremos. A mí lo más bonito que puede pasar es que el viernes hay un gran concierto y, como decimos, que queda la música, las canciones y la cantidad de grupos que les han seguido. Y hay muchísimo, o sea, no sabéis la cantidad de mensajes y de gente que nos ha llamado que quiere tocar. O sea, yo quiero tocar canción de Buenas noches, Rose, el próximo día 7 por la noche en la Sala Galileo. Y hay muchísima gente que me ha dicho, lo siento, pero es que no podemos, o sea, no podemos meter... O sea, creo que hay 25 músicos que están apuntados a la fiesta. O sea, mi compañero Dani tiene... La conexión de WhatsApp permanentemente llegando mensajes de gente, grupos y grupos de gente, de músicos, gente que está ensayando, tocando, porque unos tocan dos canciones, otros tocan dos, otros tocan unas canciones con unos, otras con otros. O sea, es un galimatías terrible, es como un puzzle que hay que intentar juntarlo. Y aparte la cantidad de gente que se ha quedado fuera. A mí, yo, porque yo no soy el que llevo todo el tema este de Buenas noches, Rose, esto lo lleva más Dani, pero a mí ha habido gente que me ha mandado mensajes diciendo, es que nosotros debemos tocar ahí. Nosotros fuimos compañeros de Buenas noches, Rose, del colegio. O sea, yo tengo que tocar ese concierto. Yo digo, mira, tío, o sea, no, porque tengo ya 25 o 30 personas que me van a tocar. O sea, no puedo meter a todo el mundo que me llama. Claro. Y eso es lo bonito también, la cantidad de gente que quiere tocar. El otro día estuve en un ensayo del grupo y había uno de ellos en la guitarra que dijo, ostras, vamos a parar 5 minutos porque me duele la mano. Y dijimos, ¿pero qué te pasa? ¿Pero estás bien? Y dice, no, es que ayer me toqué todas las canciones de Buenas noches, Rose, por la noche en mi casa con la guitarra. Y dije, ¿todas? Y dije, todas, de la primera a la última, desde la leyenda luego cantor hasta el último baile. Digo, joder, macho, o sea, y todas, y eso se las partió. Y eso es lo bonito, que eso es lo que queda. Es que, además, que es un bonito homenaje, ¿no? El saber que hay tanta gente que está dispuesta a dejar su rato por hacerles rendirles un poco de culto, sí, un homenaje, ¿no? Y no pagamos, ¿eh? Solo damos cerveza. O sea, aquí, sí, aquí, sí. Aquí tú quieres venir, vale, las piernas te las pago yo, pero luego aquí hay que tocar, ¿sabes? Y bueno, y eso es lo bonito. Pues ese también fue uno de los motivos por lo cual Daniel quiso crear lo que es la página web oficial y todas las redes oficiales del grupo, porque había mogollón de material que estaba desperdigado por todos lados. O sea, había páginas que tenían fotos, otras que tenían letras y tal, y Daniel lo que hizo fue recopilarlo todo y plasmarlo todo en una página web para que toda la llamémosle energía, todo lo que toque en torno a Buenas noches, Rose, esté plasmada en una sola página web y no esté todo desperdigado. Todo un trabajazo. Pero vamos, o sea, mucho tiempo sin dormir, muchas noches sin dormir. Fue una época muy bonita. La gente les quería mucho, o sea, porque se hacían querer. Y bueno, lo estás diciendo tú, con participar, de que a lo mejor después ha pensado, coño, ¿y por qué no he podido yo participar en esto? Claro, ya, pero es que no cabe todo el mundo, tenemos que claro. Horas de concierto y no hay más. Y el tiempo es finito. Y además a las 12 nos echan, con lo cual en Madrid ahora a las 12 tienes que apagar la música. Como mucho siguen las discotecas, no puedes seguir tocando, con lo cual, oye, si a las 12 se acaba, a las 12 se acaba. No hay más. Lo que hay más son invitados. En el documental, supongo. En el documental hemos conseguido bastantes invitados y hay algunos que nos hemos quedado un poco locos, porque bueno, conseguimos lo que es a gente afín a ellos, como por ejemplo es Leiva, Jordi Tello, gente de Vetusta Morla y Dover, que vivieron muy de cerca esa explosión de la Alameda, porque había gente que vivía en Barajas, que es el pueblo que está justo al lado, cruzando la carretera. Y bueno, conseguimos traer a Jordi de Córcega, porque Jordi vive en Córcega. Y en una de estas dijimos, Jordi, si vienes de vacaciones a ver a tu familia, te tenemos que entrevistar. No, a ver, voy a ir, no voy a ir, que sí, que no. Y un día dijimos, mira, macho, tienes que venir porque sin ti no hay documental. O sea, yo soy documentales en el que falta alguno de los personajes principales. Para mí es como una ensalada sin aceite y sal. O sea, no tiene que estar uno de los protagonistas. Todos. Claro, todos. Y conseguimos traerlo. Luego de repente... Dime. No, sigue. Y luego de repente hemos conseguido traer antiguos miembros, los primerísimos amigos que salen en esos famosos conciertos del instituto, traerlos desde Málaga. Eso es una cosa de repente, le dicen, no, porque empezamos a ver vídeos diciendo, ¿y este chico de aquí quién es? Este no es Robert, hostia, pues este es Sergio. ¿Dónde vive Sergio? Nadie le conocía, nadie tiene su teléfono, hasta que un día a través de un amigo dice... tengo un colega que toca la batería en un grupo que dice que él fue el primer batería de Noche Rose. Dijimos, pásame su teléfono. Le llamamos y dijimos, Sergio, sí, ¿qué pasa? Joder, vivo en Málaga. Tienes que irte a Madrid. Bueno, a veces voy a ver a mi madre. Pues cuando vengas a ver a tu madre, te tenemos que entrevistar. O sea, ¿casualidades? Sí, sí, casualidades hay muchas. Bueno, hay una que es como de repente un día... estaba prácticamente el documental cerrado, montaje, todo, tal, no sé qué. Y nos llama un tipo, dice, oye, yo grabé un concierto de Buenas Noches Rose en vídeo. Yo cuando escucho la palabra vídeo digo, qué maravilla, porque fotos hay muchas. Pero sí, alguien que en esa época grabara un concierto con una Hi8, una Super V, o incluso hasta Betacam antigua, es como de, qué maravilla. Bueno, pues, dice, yo lo grabé en un pueblo de Castilla. Se llama, un festival se llama Herreruela, un pueblo se llama Herreruela. Y dice, pero tengo un problema, no sé dónde está. Y yo, ¿cómo que no sabes dónde lo tienes? Y yo, estas cosas las tienes que tener a mano, o sea, no puedes saber dónde están las cosas. Y dice, creo que está en el trastero de casa de mis padres, pero el problema es que hay que vaciar el trastero. Y yo, ¿cómo que hay que vaciar el trastero? Sí, sí, porque es un trastero que está lleno hasta arriba de muebles y de juguetes de niños y tenemos que vaciarlo, porque está al fondo. O sea, tú pones una estantería, sí, pones al fondo contra la pared, pones los vídeos, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y entre medias pues vas metiendo sillas, mesas, un carrito, una cuna, más sillas, cajas con juguetes, cajas con ropa, tal, y llegaba hasta el techo. Hasta el techo creo que había un palmo de distancia. Y digo, por ahí no cabe nadie. Nos pusimos a sacar todo hasta que de repente quedó una distancia que era aproximadamente como metro y medio, más o menos, en el que una persona, por una mesa de estas mesas como barnizadas de pino, se podía arrastrar hasta el fondo, estiró la mano, cogió una cinta de VHS, la pasó para atrás y sacó tres cintas de VHS. Y ahora que está, tuvimos que volver a remontar todo el trastero como estaba, y al final sacamos. Y en el fondo fue maravilloso, porque dije, bueno, es un concierto más, está bueno, no sé qué. Pero casualmente había una imagen, un plano, que duraba unos 10-15 segundos, de Jordi, en el que él se vuelve medio loco, en mitad de la canción, perdón, se vuelve medio loco. Y yo casualmente, yo llevaba mucho tiempo buscando esa imagen. Y yo, había una parte en el que del documental que él cuenta que se vuelve medio loco. Cuando suena una canción, una noche más hay un repiris y se vuelve medio loco. Y dice, yo cuando sonaba esta canción, yo me volvía medio loco. Me lo follaba todo, hacía como que se follaba los baffles, el suelo, tal, pero como todas las cámaras. Como si lo estuviese viendo. Como si lo estuviese viendo. Una noche más. Es que es muy típico de Jordi, sí. Ahí está. Y casualmente, en ese concierto, el tío coge un foco de esos que hacen como de luz en LED, que parpadean, placa, placa, placa, placa, placa, y se empieza a follar. Y lo coge, pa, pa, pa, pa, se lo folla. Y yo, según lo vi, dije, o sea, todo el esfuerzo ha valido solo por este plano de 10 segundos que representa todo lo que está contando. Y fue verlo, decimos, este plano tiene que ir. Y lo pusimos, y cuando lo vimos fue un plan de maravilloso, maravilloso, maravilloso. Es que esas cosas son las anécdotas que además magia, más disfrutan. Sí, ¿no? sí, yo cuando lo vi fue en plan de qué maravilla. ¿Esto qué maravilla? Es. Sí. Luego también hay algún que otro periodista que están incluidos por ahí y más gente, ¿no? Bueno, de periodistas tenemos unos cuantos. El Fernando Íñiguez, que fue el que hizo el famoso artículo del Seattle madrileño, que él lo vivió de primerísima mano, porque él en esa época escribía en El País sobre el rock and roll y grupos de música que tocaban en España, y fue el que se inventó el titular del Seattle madrileño, y fuimos a entrevistarle a su casa, que vivía por la sierra. Luego también estuvimos con Ángel Carmona. Ángel Carmona montaron un... Bueno, es que bueno, mamen, no sé si te acuerdas, que hace cosa de unos 4 años, creo que fue... En el Instituto de la Alameda montaron un especial, los de Radio 3, del programa Hoy Empieza Todo, y sobre el rock and roll en los institutos. Y cogieron el Instituto de la Alameda como ejemplo de grupos de rock and roll que se lean del instituto. Entonces, claro, fue enterarnos de eso y decir, tenemos que ir. O sea, yo tengo que estar ese día grabándolo. Y grabé ese reportaje, bueno, ese programa entero, y luego aparte pude tener a varios de los protagonistas del documental en el entorno de cuando tenían 16, 17 años, y cogí a unos cuantos de ellos, de los del grupo, y me los llevé por el patio, por el gimnasio, claro, un poco rememorando, nosotros aquí tocábamos, y además en nosotros aquí tocábamos está todo representado con imágenes de hace 25, 30 años, de cuando ellos eran pequeñitos y estaban empujando las colchonetas contra la pared para preparar ese famoso primer concierto. Se han dado muchas casualidades y todas las casualidades han sido bonitas y han sido qué bien que tenemos esto. ¡Cómo mola! Y luego también tenéis por ahí pues otro que también está por ahí mezclado, Carlos Tarque también. Carlos Tarque, claro. Es que es curiosa la historia de Meclán y de Buenas Noches Rose, es muy curiosa porque ellos, si pensamos, yo un día dándole vueltas digo, vamos a ver, Meclán, sus famosos dos primeros discos, los que eran más rock sureño, salieron exactamente el mismo año que Buena Noche, que los dos primeros de Buenas Noches Rose. Y el tercer disco de Meclán, que es cuando ya cogen un productor para intentar ser, no diré más comerciales, sino un poco más accesibles al gran público, es cuando Buenas Noches Rose se separan y ya lo dejan, que es el año 99. O sea, los dos primeros discos, el Un Buen Momento y Coliseum de Meclán, coincide con el Buenas Noches Rose y La Danza de Araña, que son dos discos que el grupo, que los dos grupos van un poco por una senda paralela. Y casualmente en el tercero, cuando Meclán sube para arriba, Buenas Noches Rose baja para abajo. Ah, y casualmente fueron compañeros de concierto bastante veces. Hay muchas entradas, sí, de conciertos, festivales, donde sale Meclán y Buenas Noches Rose. Y entre ellos pues tocaban uno primero, otro después. Así, tal. Entonces, bueno, pues hubo la posibilidad de entrevistar a Carlos Tarque y dije, bueno, pues a Carlos Tarque hay que tenerlo, hombre. Carlos Tarque es un grande de este país, o sea, un grande de la música. Sí, y además que sí. Aparte que es muy alto. No solo por el tamaño físico, sí. por todo lo que ha hecho, todo, ¿no? Todo, lo que ha hecho. ¿Sabes quién teloneó a Buenas Noches Rose una vez en Segovia? El grupo que tenía antes Isaac, el cantante de los 60, que se llamaba Tocateja, telonearon a Buenas Noches Rose en Segovia. Mira tú. Sí, sí, las casualidades. Hay muchas. La vida. Muchas. Bueno, ¿qué te parece si ponemos Sentado en el Barro, por ejemplo, y nos damos un descansito y luego ya seguimos con el resto? Así que no nos queda mucho, que pero no sé ni qué hora es. Que termina. Pues mira, son y media ya. No, así bien, que vamos bien, no sobra tiempo. Efectivamente. La pregunta trampa más. ¡Oh! Es verdad. Anda, pon música. Pero para después. Pero que no, pon música, sube Fade, ¿Alguna cosa nos tendrás que contar así? Así como, no sé. Bueno, música. Vamos a poner música. Y ahora nos cuentas esos Super secretos. Dame cerveza. Sentado misma condena con otras cadenas. Solo he cambiado yo. Bueno, seguro, seguro, segurísimo que alguna cosa hicieron sentados en el barro, de verdad. Bueno, y hicieron tantas cosas sentados en el barro que la contraportada son ellos completamente llenos de barro, al estilo de Woodstock, como de esta gente que se tiraba por el barro y por todo, y la contraportada era pues ellos completamente llenos de barro en una foto en general de los cinco, y como uno saltando, otro serio, otro riendo. Se nos cuela una moto, sí, por ahí. La mame que está en la calle. Claro. Posiblemente. Creo que sí, o yo. Ah, es Conchi, está Conchi, que es la otra colaboradora. Acaba de pasar por la calle. Bueno. Vaya, vaya. Si es que tenemos de todo en este programa. Que sorpresas. Que no falte nada. Que no nos falte de nada. Luego habéis hecho unos cuantos trailers por ahí, sí. Habéis hecho algunas previas por ahí mostrando ahí un poquito. Sí, bueno, algún teaser o algo así. Con el paso de los años, porque hemos pasado años grabando y montando esto, nos hemos dado cuenta que la palabra exacta no es promocionar, o no hablas de ti en las redes sociales, en YouTube, en Facebook y tal, no sé qué, y la gente no se entera y demás. Muchísima gente se ha enterado por las redes sociales y haciendo trailers también hemos mostrado nuestro trabajo para que la gente tenga más ganas y te digo, y más de uno tiene los dientes largos esperando el sábado, el primero. ¿Y qué esperas para el sábado? Yo espero el sábado dormir poco. Eso seguro. Seguramente. Eso ni lo esperas, eso seguro. Y que mi hijo se despierte tarde, que me deje dormir, porque la mañana siguiente puede ser terrible. No, espero que el documental le guste a la gente. Sé que va a gustar, porque además tiene dos o tres momentos muy bonitos, sobre todo porque hemos utilizado todos los elementos que tenía Bueno Charros encima de la mesa, ya sea de música o de ilustraciones, los hemos utilizado. Hay un buen amigo de hace más de 30 años, que se llama Felipe, que se dedica a hacer animación por ordenador y ha cogido todos los cómics y todos los dibujos de Jordi, que eran muy lisérgicos, para crear una parte de cómic y otra parte para lo que es la cabecera, lo que es la animación de la cabecera. Uh-huh. Y ha quedado preciosa, es que ha quedado súper bonita. La parte de la animación de la cabecera es, o sea, como hace en el Sisi, menos mi guitarra, con todos esos dibujos lisérgicos de un lobo, volcanes, soles, hojas de marihuana, setas alucinógenas, un mundo, el mar, agua, de todo. Ha creado como una animación que dura obviamente como un minuto y pico, con la presentación, y luego ha jugado con el cómic en el que cuenta la historia de un grupo de rock and roll para ilustrar otro momento del grupo, y yo sé que más de uno cuando vea esa parte, no sé si se le escapará una lagrimita, pero va a decir, jodido, qué bonito ha quedado esto, ¿sabes? Porque la verdad es que ha quedado muy bonito, muy bonito. Y esa parte, yo voy a llorar fijo. ¿Sí? ¿Habrá que llevar pañuelo por si acaso? Habrá que llevar alguna sábana. Sí, sí, porque además va a ser muy bonito, porque va a ser un reencuentro con gente que hace muchos años que no ves. Sí. Porque hace años nos reuníamos, después de ya que se acabase todo esto, en la finca de Juanpa, el bajista de Buenas Noches Rose. Sí. Todos los años hacíamos una reunión anual, la fiesta de la fresa. ¿La fresa? Pero eso se dejó de hacer pues con el paso del tiempo. Y nos vamos a reunir gente que a lo mejor hace 15 años que no nos vemos. Qué bonito. Sí, sí. Y va a ser muy bonito. Sí, igual. Sí. En la famosa finca de Juanpa estuvimos grabando con él. No sé si es su finca, es un sitio precioso. Y sí, ya hicimos la entrevista en el campo con él. Es curioso porque a cada uno de ellos le hemos intentado llevar a sitios que demuestran un poco su personalidad. Por ejemplo, Juanpa le llevamos a su finca. Con Alfredo estuvimos en el castillo. El castillo de la Alameda, que es donde los chavales, un castillo medio abandonado, subían con un par de litronas, medio talego de costo y se pone a tocar la guitarra, ¿sabes? Todo de forma muy, muy natural, ¿sabes? Uh-huh. O sea, joder, qué bonito la finca, Juanpa. Pues sí, sí, ahí estuvimos, en Guadalajara. Ay, muchos sitios por recorrer. Sí. En Aranjuez. Perdón, Aranjuez, en Guadalajara. Estuvimos grabando con Rubén. Es verdad, siempre me confundo Guadalajara y Aranjuez. No sé qué tendrán, que pues, me suenan parecido. Y son nombres muy, muy diferentes, pero siempre me confundo. Y sitios muy diferentes. Y sitios muy diferentes. Aranjuez es muy bonito. Uh-huh. Bueno, Guadalajara también tiene su encanto. También. Tiene sus zonas como para no ver. Y bueno, ¿qué otra cosa te iba a comentar? El sábado está el documental. A las 4, documental, por favor, puntualidad británica, porque es un cine y las películas empiezan a la hora que empiezan, no empiezan ni antes ni después. A las 4, pueden esperarnos a las 4 y 5, porque hay que entra mucha gente, tenemos unas 540 personas que van a venir, pero por favor, puntualidad, porque no puede ser esto de, no, llego a las 4 y media y tal, no, la película empieza cuando empieza. El concierto es otra historia, porque los conciertos entre que lo preparan y todo, es diferente, pero la película, puntualidad, a las 4 en el Cine Paz, en Fuencarral. Ajá. Y luego a las 9 y media, pues sesión de rock and roll, hasta que el cuerpo aguante, en la Sala Galileo. Ajá. La Sala Galileo, la mítica Sala Galileo, ahí en la calle Galileo Galilei, en Madrid. Además está sí. Muy cerquita, son 15 minutos, y creo que hay como unas 2 horas y media entre una y otra. Y hay 15 minutos andando, pero yo sé que más de uno. Esos 15 minutos le van a tardar 3 horas. Entonces, sí, por las paradas, sí, los reencuentros. Lo de parada y fonda, parada, fonda, parada y fonda. Pues yo creo que más de uno va a tardar 3 horitas en llegar, porque se encuentra con un amigo, se toma algo, o se toma algo, se encuentra con otro amigo, y así sucesivamente hasta que den las 9, 9:30, que es cuando empieza el concierto. Eso que es lo que comentaba Mamen de los reencuentros, ¿no? Eso es lo bonito y lo complicado de los reencuentros. Claro, sí, que te empiezas a encontrar y paras. Sí. Y no paras. Ya te digo. No paras de hablar, de rajar, de beber. Debería beber. No va a tener la sala para echar a las 12 a la gente. No, que va todo lo contrario. A las 12 no dejan la sala. A las 12 guay. No dejan la sala. Y además, un buen amigo de Robert, que es DJ de música de rock and roll por Alicante, el bueno de Pepe, que también sale en el documental, ya se ha encargado de hacer una buena selección de música y va a haber bastante música de grupos de la Alameda. Ahí lo dejo. La dejo votando, para que el que la quiera la recoja. O sea que... Y más, fue uno de los motivos por los que nos fuimos a la Sala Galileo, porque, te voy a decir, sinceramente, se nos ha quedado pequeña. O sea, tenemos una lista de espera de 50-60 personas que están como locos por decir, necesito una entrada, o sea, quiero ir a ver ese documental y quiero ir al concierto. Pero decimos, es que no nos quedan entradas. O sea, no me quedan entradas. O sea, yo no puedo. O sea, a los familiares los llevamos contados con los dedos de la mano. Y uno de los motivos es irse a la Sala Galileo. Porque después de las 12 de la noche nos dejan quedarnos ahí para seguir. Bueno, con la fiesta hasta el final, ¿no? Miramos otra sala, pero decían, no, lo siento, yo a las 12 en punto. Os vais todos y volvéis a entrar y luego pongo reggaetón. Porque luego me vienen a mí 700 personas a bailar y a beber. Y yo, pero perdona, pero que nosotros queremos montar nuestra fiesta. Y por eso fuimos a la sala a Galileo. Sí. Que ahí os han facilitado todo. Vamos, majísimos, encantadores. ¿Trampa o sin trampa? No, esta es una duda que tengo yo. Las salas donde se proyecta la película hay varias. Sí, son dos, vale, la sala 1 y la sala 5. Vale, ¿por qué? No sé, a mí me surge la duda, porque tengo entradas para la sala 1, tengo entradas para la sala 5. Es indiferente, se va a ver lo mismo en las dos salas, claro, y va a ser claro, todo claro, igual. Claro, no, o sea, es exactamente lo mismo. Exactamente, no es que lo mismo. En algunos sitios he leído, tengo entradas para la sala 1. No sé, y me surgió la duda en su momento. Que no. Que en las dos salas se va a ver exactamente lo mismo. Además, esta mañana he estado dejando ya la copia final del documental y solamente hay una copia. O sea, solo hay una película. O sea, no va a haber nada más. Una película que se va a proyectar pues cuando vas a un multicines y te ponen la película de Marvel de turno en la sala 15, en la 17 y en la 8. Pero es la misma película. O sea, ¿Y en los dos sitios, en las dos salas a la misma vez? Sí, a la misma vez. Sí. A lo mejor hay un desfase de 2 minutos y tal, pero vamos, todo es exactamente lo mismo en el mismo sitio. Ajá. ¿Y habrá presentación también en cada una de las salas? ¿O? Sí, que no hace presentación, pero es que yo es que hablo poco y mal, entonces... No ¿Cómo sé? Que hablas poco y mal? Llevamos aquí ya 3/4 de hora hablando sin parar. Bueno, Para mí eso es poco y mal. Te defiendes bien. Yo soy muy tímido. Yo veo un micro, ya estamos tú y yo tranquilamente y me puedo pasar aquí 4 horas hablando contigo, porque yo no tengo a 200 personas delante, me hago pequeñito y nada. Pero bueno, sí, algo contaremos, algo. Por lo menos dar las gracias por haber venido y por haberse gastado el dinero en algo tan loco como un documental de música. Que viva la locura. Sí, no, claro. Si no hubiera locos como nosotros, no serían documentales como estos. Efectivamente, ni programas como este. No. Tampoco. Pues se nos acaba el tiempo, Mamen. Última pregunta, si tienes que hacer. ¿Trampa o sin trampa? Uy, se nos ha quedado congelada, Mamen. Se ha ido. Mamen, a ver, dispara. Esa pregunta realmente tenía que ser para Daniel. Daniel hoy no ha podido venir. Daniel está preparando el documental y creo que la cabeza le va a estallar un día de estos. Con lo cual, si no estallar su WhatsApp, estallaría su cabeza. Con lo cual he dicho, mira, mejor ve tú y que yo me quedo en mi casa tranquilamente porque tengo mucho lío. No, el pobre está liadísimo y se disculpa de no haber podido venir, pero es que tiene mucho lío. Cuéntanos alguna sorpresita para el concierto. ¿Sorpresa del concierto? Pues mira, para el concierto... no sé si te acuerdas. No me digas Víctor Fraile porque ya lo sé. No, Víctor Fraile. Bueno, vendrá Alberto Marín. ¿Sabes quién es Alberto Marín, no? El guitarrista de Defcon 2 y ¿algún miembro de la banda? ¿O esto no me lo vas a decir? Va a haber miembros de la banda por ahí dando vueltas. O sea, yo eso no te lo. O sea, eso es innegable. O sea, es como. Es obvio. Es como organizar una boda y no ir a tu boda. Hay gente que no iba a su boda. Pero bueno, pero si te montas una boda, tienes que ir a la boda. Pero hay gente que no va, pero bueno, no pasa nada. Pero en principio va a haber miembros de la banda y va a haber gente del grupo de la banda que se subirá a tocar. Lo que no te puedo decir ni concretar es en qué momento, vale, ni cuándo, vale. ni qué canción. Solo te voy a decir una cosa. No sé si te acuerdas que se preparó una canción que se llamó Del Pulmón. Es un homenaje a Rosendo, que tocaron muchas rocks, y casualmente las dos mejores canciones fueron Los Enemigos y Rosendo, en mi opinión y en la de mucha gente. Bueno, pues hemos querido recrear esa canción de Del Pulmón con miembros antiguos de la banda, bueno, con miembros de la banda, con otro grupo de personas, y hemos hecho ahí como un, yo lo llamo el Del Pulmón All Star Band, o sea, como si fuera el grupo de estrellas de Del Pulmón. Y eso seguro que tocan. Eso te puedo asegurar que sí que tocan, sí o sí. Y luego va a haber un grupo que está empezando, bueno, no empezando, ¿no? Lleva ya un par de discos que son muy buenos y se han preparado dos canciones que son auténticos temazos. O sea, que va a estar muy bien. Y no me estiren más de la lengua porque al final me voy. No, ya no le tiramos. Nada más, el que quiera saber más que vaya a verlo. Ahí está, lo ves, ahí tú lo has dado. El que quiera saber que venga, y si no, pues no haber venido. Bueno, pues nos toca ya la despedida del programa. Ey, Mamen, que te nos vas, no te nos vayas. Ya. Y el que no vaya, pues ya se lo cuento yo la semana que viene. También es ahí verdad. Que la semana que viene habrá crónica. Habrá crónica aquí, por supuesto. Pues nada, pues sí. Claro, algo contaré. Algo se contará. Así que, bueno, Mamen, que pronto te quiero por aquí. Que sí, vaya todo muy bien. Bueno, el sábado tengo que estar en Madrid, sí o sí, aunque sí, vaya sí, el sábado por la mañana y me vuelva el domingo. Sí, el sábado hay que estar. Pero básicamente te quiero aquí porque es que las cosas están bien. eso, sí. Todo va bien. ¿Eh? Sí. Claro, yo espero el viernes por la tarde volver para Madrid. Muy bien. Pues nada, aquí te estaremos esperando. Bueno, Paco, que te veo el sábado. Un beso ya muy fuerte. Y nos tomaremos una cervecita. Claro, y dos. Y mucho ánimo. Gracias. Conchi, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A ver cuándo te vas de concierto, que hace mucho que no vas. A ver. Enseguida. Ya queda poco. Ya queda así menos. Y Paco, muchas gracias. Muchas de nada. Y pues que el sábado sea todo tan maravilloso como pinta, porque pinta estando ese llenazo, ya pinta todo mucha bien. Mucha responsabilidad. Y mucho curro. Pues mucha suerte. ¿Qué decías? Que va a salir todo perfecto. Sí, saldrá todo bien. Al final sale todo bien. Eso final, seguro. Esto es una falla, que lo preparas un año entero y luego se quema en 15 minutos. Efectivamente. Esto está hecho. Pero lo importante es el cómo te lo pasas mientras has preparado y todo lo después. Hemos disfrutado una barbaridad grabándolo, pero una barbaridad. O sea, hemos pasado muy bien. Pues eso es lo más importante. Pues nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Salsa Roxa. Y nos despedimos diciendo que el miércoles que viene no vamos a empezar a las 7. El miércoles que viene empezamos a las 8 porque tenemos un entrevicierto. Tendremos a la Comanche aquí, en vivo, en directo. Los vi hace poco en directo y me gustaron bastante. Pues lo vamos a tener en directo aquí para nosotros y para todo el que nos quiera escuchar. Así que el miércoles que viene a las 8 estaremos aquí en Salsa Roxa, en Revirradio. Vicálvaro. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Cuando el cielo se tiñe de negro, olas nubes.